Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos ya otra semana en la cual ya llevamos 17 días en movilizaciones. La verdad, las cosas, haciendo un resumen de todo esto, vamos a estar las dos horas, pero sí vamos a estar haciendo estos comentarios con tres personas en la cual son todos dirigentes sociales. Ángel viene en camino, uno de ellos que está invitado también, que es también dirigente acá de la población matucana. Pero en este momento estamos con Gloria Cárdenas, también dirigente social de Jardín Poniente. Estamos también con Ismael, que es de la Asociación Histórica de Fútbol de acá de Renca. Y también estamos con Don Patricio, también dirigente de la Junta de Vecinos Francisco Infante. Buenas tardes a todos, chiquillos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo están? Primero que nada, en cada agrupación yo creo que hay harto trabajo y muchos que se tuvieron que retrasar, otros agendar nuevamente, pero me gustaría empezar por Gloria, que es la única mujer que hay. Me gustaría ir comentando y ahí vamos a ir conversando entre todos. Gloria, para ti y tu comunidad, ¿cómo ha estado con estos movimientos? ¿Cómo has sentido? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo están los niños? Todas esas cosas. Es bueno comentarlas a veces cuando los niños se sienten incómodos también con todo esto. Pero en general. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, ¿verdad? Bueno, para nosotros fue súper complejo. Bueno, y aclarar que, si bien es cierto, yo vengo de la Jardín Poniente, mi agrupación es Feria Persa del Montijo, que también tengo que ahí destacar que trabajamos arduamente y que para nosotros también ha sido un tema esto, porque no hemos podido trabajar en estos días. Y bueno, nosotros ahí estamos donde quedó la mayor catástrofe, podríamos decir, con los saqueos, con los incendios. Nosotros estamos apostados al frente y en un radio de 4 cuadras al lado de Kaiser y del Líder. Y del Líder, sí. Entonces fue muy compleja la situación, ver que dos empresas bastante grandes que daban trabajo a muchos vecinos de la comuna hayan sido atacadas de esta manera. Nosotros como vecinos también estuvimos muy afectados porque el humo que salía efectivamente era muy tóxico. Nos tocó también al momento de que Kaiser fue controlado el incendio y apagado, luego se incendió Líder, tuvimos que ayudar a los bomberos a tirar mangueras. Uh-huh. Luego también tuvimos que hacer recolección de botellas de agua porque los bomberos ya estaban deshidratados, desmayándose. Tuvimos que entrar junto a mi esposo dentro del Líder a dejarle botellas con agua a los bomberos que estaban trabajando dentro de las instalaciones del Líder. Entonces fue súper complejo. De hecho, y como tú bien mencionabas anteriormente, para los niños también es un tema complejo, porque ¿cómo tú le explicas a un niño de 10 años que hay una movilización social a nivel país, que tiene que ver no con 30 pesos, como se dice, sino que yo digo que son más de 30 años? Yo siempre lo he dicho que es la continuidad, 30, de, la continuidad ya, de la continuidad de, ¿ya? ¿Cómo le explicas a ellos? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no nacía para el año 1973. Yo nací 4 años después. Mm. Pero sí tuve que crecer con el relato cruel que me contaba mi abuelo, mis tíos, qué sé yo, vecinos. ¿Lo vivías como niña? Lo vivía como niña, sí. Y sin muchas explicaciones, pues. Yo tenía que ver que se hacían las colas para comprar, de que existía el PEC, el POC, y que se armaban plazas, se desarmaban plazas, entonces, y todo esto, que habían toques de queda, todas estas cosas, pero vivirlo o sentirlo de una manera adulta es más difícil. Y si a ti cuando eres niño no te lo explican, ¿cómo tú aprendes a explicarle a tu hijo de 10, de 8, de 7, de 6? De hasta de 15 años. Por eso que no hay que sacar los libros de historia. Exacto. Entonces, uno ya va tratando y dentro del trabajo que tú haces como dirigente social, vaya aprendiendo a través de la marcha cómo poder ir viendo el día a día y explicar. Entonces, nosotros a través de esto realizamos una actividad para los niños el día martes pasado. Ya. Por lo mismo y en función a que los niños un poco salieran de esto, de este tema súper potente y abrumante a la vez para ellos. Imagínate que mi nieto le dice un día a mi hijo: papá, no salgas a la calle porque los milicos te van a matar. Tiene 4 años. Entonces, ya cuando tú ves un relato de un niño de 4 años con ese calibre, tú dices, ¿qué pasa? qué está pasando. Entonces, hoy en las plataformas está todo abierto, entonces un niño toma un celular y le aparecen todas las noticias igual, o realmente cosas que realmente la estáis viendo, y más encima con la televisión abierta en todos los canales, obviamente que ¿de dónde saca toda la noticia? ¿De dónde saca todo esto? A Ismael también me gustaría preguntarle, Ismael, está la asociación de fútbol, está paralizada también, ¿y qué es lo que va a pasar? Todo, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo han tomado? Yo pienso que todos están expectantes qué va a pasar, pero yo creo que estamos como todo el país, o sea, nadie sabe lo que va a pasar. Han pasado tantas cosas, hay tantas propuestas. Nosotros tuvimos paralizado el fútbol hace 2 semanas. Ya este fin de semana pasado, que fue fin de semana largo, pretendíamos retomar el fútbol, pero la verdad es que por una decisión también de ARFA regional, nos envió un documento a todas las asociaciones de fútbol que el fútbol se paralizaba, igual como la NFP, como se paralizó el fútbol profesional, y o si lo queríamos seguir realizando el fútbol, teníamos que pedir una autorización directa a Carabinero, y no nos iban a dar tampoco. Como estaba la situación, Carabinero no tiene la posibilidad tampoco para asistir a las canchas, y nosotros sabemos que puede ser un tema complejo, no lo podemos responsabilizar, pero la gente le cuesta un poco entender que siempre está en el fútbol, pero en este momento, como dijo hoy día un gran jugador de fútbol profesional, como Esteban Paredes, dijo que yo creo que en este momento el fútbol está en un poquito en segundo plano. En segundo plano. Hay que también, todos somos parte de esta sociedad, y desde todas las trincheras, aunque sea así como un poquito fuerte decirlo, pero yo creo que hay que apoyar a este movimiento pacíficamente, porque es un movimiento principalmente pacífico. Hay gente que se aprovechó, como comentaba recién, Gloria, como comentaba Gloria, hay gente que se aprovechó mucho de esta situación, se mal aprovechó de esta situación, que es una coyuntura nacional, que es un tema que puede cambiar o que va a cambiar el país para siempre. Y lamentablemente hubo gente que mal entiende esto, hizo de este tema, que puede ser un tema muy importante para todos los chilenos, de la violencia, del saqueo, de solamente ver en su individualismo y no mirar que este es un tema transversal y que todos los chilenos estamos en esto. Don Patricio, su población, se lo digo, es una población antigua, una de las primeras de acá de Renca, y ustedes lo han visto de otra forma, ustedes como que se están repitiendo el plato, por dar un ejemplo, porque Jardín Poniente hay mucha gente joven, como decía Gloria, entonces su población es distinta, queda muy cerca detrás del Duos para ubicar a la gente que donde estamos hablando, entonces se ve distinta la cosa, y se ve como realmente vuelven a reocer la gente adulta, sobre todo le da un poco más de miedo a esto. Bueno, cuando empezó, ¿no es cierto?, esta situación, y empezaron con este asunto del llamado de emergencia, ¿no es cierto?, estado de emergencia. Estado de emergencia. Y después, cuando empezaron a llamar a los militares que salían a la calle. Bueno, yo viví el año 73, pues viví todo eso. Todo eso, yo tenía, tenía 16 años. Entonces, la verdad es que yo sentí temor, sentí miedo, porque volví y yo dije, y bueno, y en conversaciones con mi familia, ¿no es cierto? Sí. En conversaciones con la gente de los delegados, ¿no es cierto?, de la junta de vecinos, yo le dije que se iba a poner complicado, porque sí, es diferente a tratar con carabineros, que están más acostumbrados a tratar con la gente, de la forma que sea, pero tienen un acercamiento más que los militares. Los militares, recordemos que los que salieron fueron conscriptos alrededor de 20 años, que no tienen la experiencia, ¿no es cierto? Justamente. Y nosotros conversábamos que era delicado, que los militares, ¿no es cierto?, ellos, si no le hacían caso a la primera, o sea, íbamos a tener heridos y posibles muertos, ¿ya? Yo le dije, esta cuestión se va a poner, o sea, en las conversaciones que teníamos, le decía, esta cosa se va, si no se termina luego, si no le ponen un par a los militares, vamos a empezar a encontrar así de, o sea, de frío, porque yo tenía, íbamos a encontrar muertos en las calles, y ocurrió. Ocurrió estas cosas. Ocurrió. Bien, La verdad de las cosas es que yo creo que en la calle hay un poco de temor en los adultos, más que nada, porque los jóvenes están ahí a full. Ellos no sí. tienen miedo, es por lo mismo, a lo mejor por no haber vivido antes algo Exacto. parecido. Esto es como algo muy nuevo para ellos. Pero no sé si para ustedes cómo será de hoy en día, que se deberían parar, normalizar o seguir adelante. Hay que, ahora que se aprovechó este momento para poder cambiar todo lo que el petitorio, porque hay un petitorio grandote de distintas demandas, donde en esto se puede decir, como dicen, no son los 30 pesos, pero fueron los 30 años sí. que le pusieron como frase, pero como dice Gloria, fueron muchos años, porque continuaron con la misma constitución, con las mismas formas, el mismo modelo, no ha cambiado nada en ese sentido el modelo, pero sí, a lo mejor uno ve, sí, Chile ha avanzado estructuralmente, pero a lo mejor a ustedes como familia, avanzado a ustedes muy poco en distintas cosas, como ahora se están dando los resultados de las pensiones. Entonces, hoy se están dando los resultados, después de 30 años, 40 años, se están viendo los resultados de ese modelo que no ahí los colocaron encima y los obligaron a cambiarlo. Eso fue lo peor. Exacto. Entonces, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Que hay que empezar a cambiar algunas cosas y hoy no hay que parar. Despertó Chile. Claro. Cualquiera de ustedes ahí vamos hablando y vamos mirando todo. Bueno, yo creo, mi forma de pensar, yo creo que esto ya se inició, ¿ya? Sí. Tenemos que recordar que la Constitución, ¿no es cierto?, se hizo en cuatro paredes, ¿no es cierto?, y a la conveniencia de las personas que estaban a cargo, ¿ya? Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, se salieron las ventas de las grandes empresas. Recuerden que nosotros aquí en Chile teníamos las empresas textiles más grandes de Sudamérica. Sí. En las que había muchos empleados. De ese, en esos tiempos las industrias tenían hasta poblaciones de empleados, ¿no es cierto?, cerquita de ellos. Esas se vendieron debido al mercado, ¿no es cierto?, que empezaron a imponer esta gente, a vender la empresa estatales a precios de huevo, ¿ya? Sobre todo las mineras. Ahora ya en este momento prácticamente el Estado no tiene absolutamente nada. Hasta las napas subterráneas de agua, ¿no es cierto?, se han vendido, se han solicitado, se han vendido los ríos. Entonces esas cosas hay que cambiarlas, porque al final nosotros, siendo un país rico en minerales, ¿no es cierto?, en vegetación, en agro, ya no tenemos nada, porque todo es privado, ¿ya? Todo es privado. Entonces la idea es que si ya se empezó con esto, es terminar, o sea, es terminarlo, pero de buena forma, ¿ya? Por ejemplo, cambiar las leyes que hay, que solamente favorecen a los poderosos, ¿ya? Y va en desmedro de la clase trabajadora, de los pobladores, de la clase media. Y bueno, y cambiarlo, y además también hacer responsable a los políticos en estos momentos. No, los que están ahora son los que tienen que ser responsables. Los anteriores ya lo hicieron, ¿ya? Los que están ahora debieran hacerse responsables, porque cuando uno hace la pega mala, a uno en cualquier empresa lo echan, ¿ya? Sí. Pero tenemos diputados, ¿no es cierto?, tenemos senadores que los generalmente van a sentarse y no hacen absolutamente nada, no producen, y la idea es que, ¿no es cierto?, es hacerlo responsable de los proyectos, que ellos, si presentan proyectos, es terminarlos, ¿ya? No dejarlo a media o no hacerlo solamente vendiendo la pomada. Por lo menos esa es mi forma de ver la situación en estos momentos. Gloria o Ismael. Bueno, yo creo que esta movilización se origina en el 2006 con el tema de la Revolución Pingüina. De ahí como que empieza todo este movimiento y como que siempre los estudiantes de alguna manera como que a nosotros nos están abriendo los ojos y decir, no, ya, po. O sea, ustedes que son, no sé, por los adultos que deberían de resguardarnos a nosotros para el futuro, no están haciendo la pega. Entonces, sí. La única forma que nosotros hemos tenido como para despertar tiene que ver de estos movimientos de los estudiantes, que en el 2006 con la Revolución Pingüina se consiguió el tema de la gratuidad, no universal, pero sí para el 60%. Para el comienzo de la gratuidad. Claro, para el 60% más pobre o que estuviera en el quintil más bajo. Y bueno, después luego vino el 2011, otra movilización, pero yo creo que hoy la del 2019 tiene que ver también, si bien es cierto, también empezaron los estudiantes a, con el tema de la evasión por los 30 pesos, sí. También, como tú dices, pues, hay que seguir hasta el final. Yo, a mí me han preguntado, de hecho yo he participado en varios cabildos, el último cabildo que fue que asistimos con mi esposo fue el que se hizo en el Monumental este fin de semana, y fue súper... fue súper armónico ver que, en definitiva, estamos todos remando para el mismo lado, diciendo que estamos cansados de que los poderosos sigan ganando el dinero que ganan, que, por ejemplo, Servicio Impuesto Interno condone las deudas de las grandes empresas, pero si una empresa, un negocio de almacén se le olvida de una boleta, te lo cierra, te lo multa. Yo decía en una entrevista que di también para 24 horas ese día, que yo decía... Estamos hartos de vivir en una desigualdad. La desigualdad no se va a terminar nunca. O sea, eso es imposible, prácticamente imposible. Pero que los millonarios se sigan haciendo millonarios a costa del empobrecimiento de nosotros, la clase media, que somos los que más afectados estamos. Yo digo nosotros porque a mí me catalogan por ser de clase media, porque tengo un título, porque tengo una casa donde pago un dividendo alto. Pero si yo quedo sin pega, mi esposo queda sin pega... soy pobre igual, pues no tengo recursos. Es donde dicen que va como en ola la claro, clase media. Puede caer en cualquier momento y después volver a subir. Claro. Sí, está así. Exacto. Entonces, es una... Entonces, con lo que tú... Yo siento que esta movilización tienen que seguir, y como decía Ismael, de manera pacífica. Porque obviamente que van a haber personas que van a aprovecharse de esta instancia y van a recurrir al lumpen, y van a decir, bueno, y estos tales por cuales no han robado tanto, se han coludido en el tema de las farmacias, del pollo, no sé, tanta cosa, y que usan como excusa más bien el tema de ir a saquear. De hecho, yo me recuerdo que el primer día de los saqueos del Líder, yo dije, bueno, si están saqueando el Líder, no me interesa, no me meto, mientras no le vengan a robar a mi vecino que tiene su negocio aquí en la esquina, me da exactamente lo mismo. Pero ya cuando tú ves que eso sobrepasa los límites, que ya no es una empresa ni un supermercado, nosotros tenemos 7 supermercados acá en la comuna, y de los 7 solo hoy, solo están funcionando 2, que es el Montserrat y el Santa Isabel, que abrió hace muy poco. Pero ponte tú, nosotros que vivimos allá abajo, tenemos el Líder, el Montserrat y el Unimar, no tenemos supermercado. Tenemos que salir a comprar allá afuera. Y es mucho más complicado, por ejemplo, en mi caso, que yo con mi hija somos celíacas, no tenemos dónde comprar nuestro alimento ahora. Entonces ahí tú dices, ¿apoyáis o no apoyáis la causa? Obviamente que hay que apoyarla, pero también hay que ir con altura y decir, yo estoy apoyando de manera pacífica para decir, terminen estos políticos de pacotilla que se han subido al carro de la victoria y que no han hecho nada, no han movido ni un dedo. Pero que la gente también tome conciencia de que un saqueo no le va a venir a hacer más o menos a ellos, al contrario, solo nos va a perjudicar a nosotros, los que tenemos que ir a comprar los supermercados que están cerca de nuestras casas. Pero el movimiento debe seguir, y así tenga que durar un año, ahí voy a estar en los cabildos, en las entrevistas, en las movilizaciones, en los carcelerazos, en todo lo que tenga que hacer, para que también la gente vea el descontento que hay, no solo yo, sino que tú, Raúl, usted, don Patricio, Ismael, todos, porque al final todos tenemos un descontento y una rabia, y que no hemos sido capaces, hemos sido cobardes. Durante estos 30 años hemos sido cobardes, los más adultos, los que tenemos sobre 30 años, hemos sido cobardes de enfrentar, porque venimos, como yo decía, con ese relato cruel de lo justamente que nos contaron, de que vivimos bajo un régimen opresor. Porque en los libros de historia, una niña el otro día me llamó mucho la atención, uno de los cabildos, que era una niña que estudiaba en tercero medio, creo, que ella decía que en los libros de historia se hablaba del gobierno militar. Y nosotros en Chile no tuvimos un gobierno militar, porque los gobiernos se eligen democráticamente. Nosotros estuvimos en un régimen dictatorial, que es muy distinto a un gobierno militar. Entonces, esas cosas tú vas aprendiendo igual de gente que es más chica, pues, que también está metida en el este y que ha tenido los cojones, y perdón por la palabra, de decir... Ya basta, basta, porque es mi papá el que está endeudado hasta las pelotas, es mi abuelita que recibe una pensión de miércoles. Entonces, yo escuchaba al nuevo ministro de Economía, Briones, ayer o antes de ayer, que hablaba con una entrevista que dio, que la gente tenía que sentirse agradecida porque le estaban subiendo 22 lucas la pensión, que le iba a cambiar y le iba a mejorar su calidad de vida con 22 lucas. O sea, yo digo... Esto que los políticos, yo no sé si se les hace un lavado cerebro cuando entran a ser candidatos o ya son electos de algo, que no se dan cuenta las necesidades que tenemos nosotros. Es que no tienen calle. Pero es que es, ahí hay una dicotomía, porque tenemos, por ejemplo, si te doy nombre, la Camila Flores. Ella claro. viene de La Pobla. La Camila Vallejo viene también de La Pobla. Y que después eso se te olvide y que tuviste, pasaste necesidades y que sí. digáis que con 22 lucas vaya a poder hacerla toda. Claro, lo que pasa es que, disculpa que te interrumpa, lo que pasa es que, mira, generalmente hoy en día la gente que está en la administración, por ejemplo, por decirte así, el gobierno, uh-huh. o el que está, o lo que está arriba en el gobierno, es distinto a la gente, los parlamentarios que están en el Senado. El gobierno es el que manda en este territorio. En la forma predecentralizada que tiene Chile, es el gobierno el que administra el Estado. Uh-huh. Por lo tanto, el gobierno, y esa gente el que te dice, donde están los ministros y todo, que ellos generalmente no es gente que está muy en la, no fueron elegidos tampoco. Entonces están en una trinchera o están en un pedestal que no les permite ver. Ellos en este momento lo único que están viendo son los números macroeconómicos. Y ese número macroeconómico ellos dicen, oye, esto nos cuesta 400 millones de dólares. Eso es lo que les interesa ahí, la cantidad de millones de dólares. Pero no se preocupan que esas 22 lucas no le van a servir a nadie, casi nada. O sea, le van a servir, pero uno, es como casi un regalo para que te quedes tranquilo. O sea, y yo siento que la clase política lamentablemente no está entendiendo el mensaje. Porque ellos creen que siguen subvencionando o dándote pequeños bonos hasta que tú te quedes tranquilo. Si tú mañana sigues una manifestación, te van a darte otro poquito. Después de este tema, si ellos ven que la temperatura va bajando, entonces te quedas hasta ahí nomás. Pero si la temperatura no baja, te dan otro bonito, otra cosita. Pero ellos no están yendo al tema de fondo. Yo encuentro que la gente hoy en día sí tiene una increíble razón de decir basta. Oye, yo estaba sacando la cuenta recién. Chile tiene un per cápita de $25,000. $25,000. $25,000, o sea, pues, al precio del dólar, que está como 720 más o menos, sí, como 18 millones de pesos. Y eso por 12 meses del año es 1,5 millones. ¿Qué? Yo le pregunto a mucha gente aquí en Chile quién gana sobre ese 1,5 millones. O quién gana. ¿Qué es porque donde lo ven con el poquitito de gente que gana puro macro, mucho. Puro macro. ¿Me entiendes? Entonces tú lo divides, pues te das cuenta que realmente los toman como que cada persona gana sobre el millón, como sí, dices tú. Pero tú y dices, no es así. Por ejemplo, o sea, ¿no? Cuando uno viaja, por ejemplo, cuando uno conoce otros países, toda la gente dice, oh, Chile es un país como una maravilla del mundo, porque. Un oasis, como decía el presidente. Y increíblemente nuestros vecinos nos miraban así, nos miraban, tenían esa visión de Chile, que Chile, no, Chile, todo funciona genial, todos tienen un estándar de vida superior a todos los demás, pero no se dan cuenta que Chile no tenía esa capacidad, no tenía esa capacidad de esa cantidad de dinero que se habla. ¿Por qué? Porque tal vez, como dice, el 1% no gana $25,000, gana no sé cuántos millones de dólares al año. Entonces eso te hace levantar el promedio. Sí, cuando hablamos de que más de 1,000,000 de personas gana el mínimo aquí, el mínimo. Bueno, 1,000,000 de personas. Exacto. Trabajadoras, estamos hablando de cuántos trabajadores eran, unos 5 millones trabajando activamente. Más o menos. ¿Eh? Y 1,000,000 esté trabajando con el mínimo, ya es mucho ya. Tú tenías 1,000,000 de personas casi pobres, se puede decir, sí, en ese sentido, porque no le alcanza con 301,000 pesos con ese mínimo. Y lo que hablábamos también del tema, ¿ustedes quedan conformes con la agenda que muestra el gobierno? Y aparte de eso, que solamente acá el empresario no puso ni un peso, son todos los recursos son del Estado. O sea, todos claro. estamos poniendo las lucas igual. O sea, a eso voy yo, ¿cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que, si bien es cierto, se supone que se estancó el tema del alza del tax, se estancó el tema del alza de la luz y todo, pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Es subsidiar, sigue subsidiando a las empresas. A eso voy. Entonces, yo. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente, ¿quiénes somos los que vamos a tener que pagar los subsidios que el presidente otorga? Somos nosotros a través de los impuestos. Entonces, es súper injusto, porque es como yo decía antiguamente, en el gobierno de la señora Bachelet teníamos un gobierno asistencialista, que todo lo tapaban con el bonito. Bono para esto, bono para lo otro, bono para acá. Y eso, en definitiva, obviamente para las familias que tienen menores ingresos, claramente les van a beneficiar de algún modo, ya sea para comprar los útiles para su hijo en marzo, o a la tercera edad en invierno. Yo les decía a la gente cuando me preguntaban, y me decían, ah, qué bono. Yo decía, ¿sabes qué? Ocúpalo, claro. Sácalo. ¿Por qué? Porque eso es como una devolución de tu impuesto. Claro. No es nada más, es tu plata la que te están devolviendo. Si tú ves la cantidad de impuestos que pagas, como cualquier persona, tú vas a comprar cualquier cosa de impuesto, la harina, un 12% de la harina tiene de impuesto. Si tú vas a comprar cualquier cosa, es impuesto y el impuesto lo paga cada persona. Entonces digo, si te están dando en el bono de marzo, te están devolviendo la plata tuya, es tu devolución de impuestos una vez al año. Sí, pero ese es el tema, por Raúl, porque tema personal, nadie tiene devolución de impuestos. Claro, pero, no. Pero ¿por qué nosotros tenemos que conformarnos con que nos den un bono? No. Si es el tema, si el tema es que aquí hay que hacer, bueno, lo que más esta movilización llama es hacer una nueva constitución que sea de origen más bien ciudadano, que todos digamos cuáles son las necesidades y las demandas que nosotros tenemos, en fin, porque hay que hacer una nueva constitución. Pero en esta constitución hay que saber qué es lo que queremos apuntar, porque tienes un sector que obviamente tiene una necesidad fija, que no va a ser la misma que tenga otro sector. Porque, por ejemplo, no sé, tenemos la deuda con el tema de la salud, la educación, ¿verdad?, ¿cierto?, con el tema de las pensiones, pero tenemos que basarnos también cuáles son las problemáticas reales y concretas que hoy se deben cambiar en esta constitución. Justamente por eso te quería tocarte ese tema de la agenda social que propuso el gobierno y todavía no hay ni un sí siquiera, pues nada, claro. Todavía no se entrega nada, todavía no hemos ganado nada, como se dice, no se ha ganado nada, está toda la propuesta, pero listo. Pero ¿saben qué? Que antes vamos a ir a una pequeña pausa, que tenemos compromisos acá. Ya regresamos. www.djtobi.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 30 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM y también, por supuesto, los pueden estar escuchando y viendo a través de nuestra página de Renca Contigo y ahí en Facebook Live. También en www.frecuenciafm.cl nos pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo. Así es. Y estamos en el 107.5 a través de nuestra plataforma. Todas las plataformas estamos. Les cuento, estamos conversando con con Gloria Cárdenas, con don Patricio de la Junta de Vecinos, Francisco Infante, con Ismael, parte también de la Asociación de Fútbol Histórica de nuestra comuna, la más grande de Chile, ¿eh? ¿Ah? con la cantidad de clubes que tiene, ¿eh? Una de las más grandes, qué bonito. Sí, escuchar eso. Voy a hablar un poquito de del fútbol un poquito, ¿eh? ¿Sí? Somos la asociación de fútbol más grande de Chile en este momento, la Asociación de Fútbol de Renca. Y cuando estaba la antigua Asociación de Fútbol de Renca, fue la más grande de Sudamérica. Sí. Esa oportunidad hace bastante años ya, pero fue una de las más grandes de Sudamérica. Y nosotros en el fútbol también nos afectan varias cosas con la desigualdad que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, Renca tiene la asociación más grande de Chile y no tenemos canchas para jugar al fútbol. O sea, tenemos canchas, pero son canchas, no son de la asociación. Tierra, no son de la asociación, son municipales, o sea, son del Servio, pero la mayoría están destinadas a la municipalidad, pero tampoco están en condiciones aptas para hacer deporte. Los sábados, domingos, la municipalidad nos apoya muchas veces en varias cosas, pero no es suficiente muchas veces. El domingo pasado, antes pasado, la última vez que tuvimos deporte, hay una nube de tierra que es imposible. Yo creo que es hasta inhumano jugar en esas canchas muchas veces. Y ahí jugamos, nosotros tenemos niños desde los 12 años, 10 años, hasta personas de 60 años haciendo deporte. Entonces, tenemos 10 series diferentes, desde los tercer infantil hasta los dorados, que es gente sobre 50 años. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo de luchar ahora, que queremos tener canchas dignas para hacer deporte en esta comuna. Renca, excepto por el estadio que se habilitó hace como 3, 4 años atrás, que fue como para la elección anterior de alcalde. De alcalde. Sí. Entonces, excepto por el estadio, no teníamos nada más. Nada más. O sea, Renca nunca tuvo la posibilidad, como en 20 años, de traer competencias regionales a la comuna. Los últimos 3 años, últimos 2 años, hemos traído varias competencias regionales a la comuna. Hemos traído bastantes clubes a jugar acá y asociaciones de toda la región metropolitana. Y nos está yendo bastante bien. Las selecciones de Renca en distintas divisiones, la sub-13, la sub-15, la sub-17, hemos llegado a la final. No hemos tenido suerte, no hemos ganado un campeonato regional todavía, pero sí le podría decir que en los 4 últimos años hemos estado en las 4 finales regionales. Entonces, este año la selección adulta no le fue tan bien, pero tampoco fue mal, porque nunca, o sea, Renca hacía muchos años no estaba, estuvimos dentro de los 4 mejores de la región metropolitana. Y eso es un mundo de crecimiento a lo que estábamos hasta hace, no sé, pues 5 años, 10 años atrás. Pero para eso estamos trabajando, tenemos una escuela de fútbol en las noches, el estadio, que nosotros nos facilita el estadio para poder, para que echen los chicos, hasta la sub-13, la sub-15, la sub-17 están echando ahí. Y tenemos nuestra escuela de fútbol, como con 200 niños participan en la escuela de fútbol, con profesores, todos de acá, totalmente gratis, porque nosotros no tenemos el dinero para pagar a un profesor. Claro. Pero sí tenemos gente que tiene con mucho esfuerzo, quiere apoyarnos, y tenemos en este momento profesores de educación física, los entrenadores de fútbol, hasta hoy en día ya tenemos la posibilidad de tener una kinesióloga que también que vea a los muchachos de las distintas divisiones. Por lo tanto, vamos avanzando de a poquito. Pero es lo mismo que reclamaban los alcaldes, por eso que la agenda, parte de la agenda social del gobierno, es justamente también distribuir mejor los recursos a las municipalidades. Uno de esos que va también a la pelea, porque los alcaldes, porque no podía ser que en Las Condes hubiera una cantidad enorme de recursos para hacer cosas, y otra comuna como La Pintana, como Renca, tenían tan pocos recursos, y justamente lo que hablaba Ismael, de los recursos, justamente que a lo mejor podría él tener una subvención mucho mejor para mantener. ¿Cuántos trabajan? Hay casi, manejan como 10.000 personas, más o menos. Ustedes, sí, es como lo que maneja la histórica. Entonces, no creo que tengan todas las canchas una kinesióloga en caso de. tampoco no, va a tener un preparado, es muy difícil. No, no, de hecho, entonces, a eso vamos, porque justamente los recursos de que llegan a las municipalidades son justamente para repartirlo para toda la organización y no solamente también para ir estar pavimentando la calle constantemente. No, es para todo, para ser distinto y así tener una mejor calidad de vida como comuna. Y eso es parte de lo que les contaba yo de lo que, de la agenda social del gobierno. Ahora hemos estado mucho, unas migajas, fueron los 20.000 pesos de las pensiones. ¿Cuál es ustedes la estimación que deberíamos menos acercarse en estos tiempos y hacerlo gradualmente para llegar en corto plazo a una pensión digna? Y que no sea del Estado. Yo creo que ahí estamos mal. A pesar de para terminar esta parte, y así lo seguimos, es que hoy sale a luz de las ganancias de la AFP, con más de 500 millones de dólares ganado en este puro en esta pura pasada este año. ¿Cómo, claro. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ahí nosotros estamos viendo, ¿no es cierto?, que después del régimen militar, ¿no es cierto?, casi toda la gente quedó con un cierto temor, ¿ya? Y el cierto temor, ¿no es cierto?, después cuando llegó la democracia, creó como una pasividad, en la cual las leyes, ¿no es cierto?, que iban en contra de la gente, nosotros la empezamos a soportar, la empezamos a aguantar, pues, ¿ya? Casi, ¿no es cierto?, tuvimos la autopista, la AFP y tantas otras cosas. Bueno, la salud, la educación se está vendiendo y todas esas cosas son las que a nosotros prácticamente sí, si bien es cierto, la calidad de vida es mejor, ¿no es cierto?, que antes del 73, ¿ya? Pero también vivimos más endeudados porque tenemos la plata en una tarjetita, ¿ya? En la que tenemos que ahora, antes la tarjeta se compraba para comprar un refrigerador, una tele, ahora se compra para comprar medicamentos para comer. Entonces prácticamente plata, o sea, en efectivo, dinero, no es muy poco lo que se usa y además uno se va endeudando en las cosas. ¿A qué voy? Entonces que eso va, o sea, empezó una desigualdad, ¿ya? Con este asunto que hay, por ejemplo, las comunas muy ricas, ¿ya? Y las comunas pobres. La equidad también, ¿no es cierto? Porque no parte, es lo mismo. Parte de lo que viene. Exacto. No es lo mismo, Vitacura, Las Condes, La Reina, que, como decías tú, en Renca, ¿cierto? La Pintana, El Bosque, ¿ya? Que si uno realmente en algunas partes de esas comunas hay verdaderos guetos, ¿ya? Porque sí. La gente prácticamente vive del reciclaje, de la basura, ¿ya? Pero no es lo mismo que, o sea, que la gente tuviese un trabajo formal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Por ejemplo, toda esa gente que a lo mejor, ¿no es cierto?, en La Pintana, en El Bosque, acá en Renca también, mucha gente fue a robar a esos supermercados porque realmente vio la oportunidad. No todos eran lumpen ni todo, sino que fueron familias completas que fueron a asaltar porque realmente muchos robaban, ¿no es cierto?, alimentos porque vieron la oportunidad de meterse a un supermercado y no pagar, ¿ya? Entonces ahí uno, sobre todo la gente que no tiene cómo salir de esto, aprovecha las ocasiones porque otra oportunidad. Hay imágenes de abuelitas sacando mercancía. Exacto. Y esas son y encima vi otra imagen que vi a Carabineros llevándose una abuelita por saquear. Entonces, a veces cuando tú ves esas imágenes tan duras, que dice, esta abuelita no fue a lo mejor por la necesidad de después de revender. Claro. O de formar un negocio con todo lo que está robando, ¿no? A lo mejor la misma necesidad. La necesidad, ¿no es cierto? Se ven imágenes también, gente que va a buscar al final de la feria, va a buscar cosas, claro, de que le sobran. Es por la necesidad que tienen los adultos mayores. Por eso decía yo que hiciera una migaja, esas 20.000 pesos de la pensión solidaria que hay hoy de 107, que suba a 127, ese... Cruel. Pero es que hay que considerar también que esa es la pensión básica solidaria. Solidaria. Porque hay pensiones que bordean los 80.000 pesos. Que hay pensiones que son entregadas por el Estado, por la AFP. Esa es pensión de gracia. Tienen que ver con las pensiones por la AFP. Porque ponte tú, no sé, por el caso de mi mamá. ¿Eh? Ella fue jubilada, tuvo una pensión de invalidez por una enfermedad que ella tiene en sus caderas, qué sé yo, y la pensionaron ya hace muchos años y ella cobraba la pensión básica solidaria. Pero resulta que ella cumplió hace 2 años, cumplió 60 años, por lo tanto, ya no le correspondía la pensión de invalidez porque ella alcanzó a trabajar y generó fondos en la AFP. Y a ella le recalcularon hasta los 105 años de edad, como lo están calculando ahora, todo el mundo. Increíble. Y mi mamá recibe 78,000 pesos. Eso es porque es lo que recaudó porque en la ella AFP. Es lo que alcanzó a recaudar en la AFP. Porque obviamente mi mamá la jubilaron como a los 42, 43 años por este problema que ella tenía. ¿No le dieron a elegir la mejor? No, de hecho yo le dije a mi mamá que fuera a consultar a la niña si podía reducir los años para que le entregaran por el tema de su pensión de invalidez y las niñas de la AFP. Le dijo que no, que eran esos los años que ella tenía que recibir y se tenía que quedar con eso. Entonces ahí tú te das cuenta que, claro, todos hablan de una pensión, que una pensión de 120,000 pesos, pero ¿qué pasa con estas personas que reciben incluso mucho menos? Porque de 100,000 pesos. Sí, porque está diciendo, sí, pues esa pensión la entrega la AFP por la los AFP. Fondos que hay trabajado 10 años nomás y te dieron ese cálculo eso. Pero eso no segundo, la que entrega el gobierno es porque no has trabajado nunca, no tienes. Exacto. Pero esos fondos se pueden traspasar a eso cuando es muy poco. Mira, yo he sabido que el gobierno se hace cargo de la pensión. Se supone que cuando es menos de la pensión básica solidaria, el gobierno te tendría que dar subsidiarte lo otro para que sea lo mismo. Sí. Pero mi mamá está pensionada hace dos años. Y ella recibe 78,600 pesos. Eso pero es ella hizo ella hizo el trámite, vino a la municipalidad y a la municipalidad le dijeron que no, que tenía que solamente quedarse con la pensión que le daba la AFP, que ni siquiera podía hacer los trámites para que el Estado le subsidiara otra vez el subsidio, para que ella pudiera recibir el mismo monto que recibía. Por lo tanto, o sea, lo que le recomendaron, traten de buscarse un trabajo para que pueda tener un poco más de ingreso. Entonces, ahí como tú bien decías, a veces te da rabia y te da impotencia ver en las noticias o en los videos de las redes sociales cuando veía a los abuelitos que están recogiendo alimentos cuando termina la feria o que tienen que seguir trabajando en esta empresa, ya sea, no sé, pues costanera, metro de aseo, que tienes que andar limpiando las plazas con todo el calor en el día, con todo el frío en el invierno, y que un abuelito ya a los 70 años tendría que estar en su casa descansando porque se sacó la cresta toda la vida trabajando. Aprovechando su jubileo. Y que más encima el Estado te diga que la única forma que tenís para sacar tus fondos, o sea, si es que tenías una enfermedad catastrófica, pero para que te atiendan en el sector privado, donde una operación, si tenías 8 millones y la operación te sale 9 en el sector privado, te tenés que endeudar igual, pues. ¿Y cómo te vayas a endeudar si eres pensionada? Entonces, al final esto como que se lo dieron a los hijos. Los hijos sí tendrían que hacerse cargo. Exacto. Como y más encima lo pueden demandar. Claro. Los padres pueden demandar a los hijos. ¿Y qué pasa que tienen que darle? Claro. ¿Y qué pasa si los hijos tampoco han tenido una otra poder cambiar esta historia? Es que tampoco no hayan tenido acceso a la educación, que no hayan podido estudiar una carrera y que también tengan un trabajo donde no pueden ganar más que el sueldo mínimo. Entonces, y te obligan a endeudarte. Entonces, aquí está muy, muy, muy, muy, muy mal pelado el chancho, como digo yo. Y a veces yo dije, no trabajo más. Dejé de trabajar por lo mismo. Y dije, si al final con la plata que jubile, me van a embarrar estos tal por cuales y voy a recibir una pensión miserable. Ya. Prefiero que el Estado me subsidie. Sí. Bueno, el Estado dio esos 20,000 pesos o ese 22. 20% para lo. Pero también está sacando más plata al Estado para dar 49,000 pesos. A cada trabajador que gane el sueldo mínimo de 301 para que llegue a 350. Y ahí están cambiando las cosas, que ahora ya no se las van a entregar directamente al empleador. Va a ser depositada en una cuenta RUT. Exacto. O una cuenta que entregue el trabajador, pero no va a pasar porque no va a pasar a ser imponible. Esa es la diferencia. Ahora es como que tú te van a entregarte el bono marzo. Claro. Esas 49,000 pesos que le entregan a todo el bono marzo, se van a entregar ahora, mensualmente, los 49,000 pesos. Mira, algo así. Sí, mira, no lo olvidemos cómo se generó el tema de la AFP. ¿Eh? El tema de la AFP tiene una función que es para darle una pensión a la gente en su vejez. Pero la AFP principalmente invierte esos dinero y maneja para las grandes empresas de este país. O sea, nuestros fondos están invertidos en las grandes empresas de este país en el extranjero. O sea, los bancos, el otro día estaba viendo un informe, el Banco Chile no sé cuántas plata tiene de las AFP. Entonces ese mismo banco que te da el crédito a ti, que el crédito te está dando con tu plata. Y te lo dando con tu plata, ¿me entiendes? Entonces, ellos cuando crearon este sistema capitalista, dijo, ¿de dónde vamos a sacar fondos, lucas para llevar? Porque según ellos, en este sistema que está Chile, neoliberal, de que todo es económico, todo es transable, todo tiene que generarse distinto. Todo pasado plata. Claro, entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos fondos, necesitamos lucas. Y dijeron, aquí la AFP tiene un montón de lucas, ¿qué vamos a hacer? Para que supuestamente esa rentabilidad me iba a generar una mejor pensión. Y con eso empezaron a prestarle. Entonces a ellos tampoco les conviene sacar la AFP, porque su es una banca más. Exactamente. Es la banca de los bancos. Su sistema de negocio sin la AFP es una cantidad de dinero que no lo van a poder soportar. Entonces tampoco les conviene. Muchas veces dicen, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el gobierno no quiere hacer cambios de fondo. Es que el gobierno no piensa en los cambios de fondo. No es su forma de pensar. En la gente que está en el gobierno en este momento, no es su forma de pensar. Su forma de pensar es la capitalización, el individualismo, el generar riqueza, y que supuestamente el chorreo vaya cayendo hacia abajo. Y esa es la forma que ellos piensan que debe manejarse esto, pero no miran a la gente, al ser humano, no miran como un ente económico, y no lo miran como un ente que es un ser humano, es un ser que necesita cosas, más que el dinero muchas veces. Porque yo le decía, oye, pero todos decimos, oye, ¿cómo mejoramos la salud? La cantidad de dinero que se invierte al tema de salud es impresionante, y la salud que sigue igual de mala. Entre el año 2000 y el 2019 el presupuesto de salud ha crecido por no sé cuántos millones de dólares. Y la salud sigue igual de mala. Por lo tanto, tal vez no ese dinero. Es que hay que ver, no es por nada, pero tú no estás... la salud aquí en Chile tampoco estaba preparada para recibir tanta gente extranjera. Y la gran parte se está atendiendo en el sector público. Sí. Todo el sector público. Entonces, si tú hubo un crecimiento gigante, que incluso de venezolanos que superaron a los peruanos, vale. Tenemos colombianos, tenemos una cantidad enorme de más de 1.200.000 que ya va en emigración. Entonces tú te das cuenta que de repente estábamos todos hablando del oasis, como decía, entonces también afuera se veía el oasis acá, de esa misma forma, porque lo veían que era una economía estable, veían todo, pero los beneficios estaban llegando a todos. Entonces, obviamente que con lo que dice él, la salud, oye, afuera se veía todo tan bonito, llegan acá y se encuentran con esto. Se encuentran con que en su país tenían lo principal, que tenían la educación y tenían la salud gratis. Pero se encuentran acá con algo que tienen que pagar, y más encima lo que es gratis, de mala calidad. Claro. Es lo peor. Y más encima que nosotros saturaron los hospitales con esto. ¿Por qué? Porque, como dice él, entregaron tantos recursos, pero que no alcanzaron. Y nunca se vio la cantidad de gente que íbamos a tener en tan pocos años. Pero yo venía llegando afuera. Yo pienso que está mal administrado también, ¿eh? Yo pienso que está mal administrado. Sí, pero también tiene que ver con un tema de la salud, como ha ido a través del tiempo. Porque si bien es cierto, hoy en día tenemos muchos extranjeros, muchos emigrantes, sí. Pero yo siento que el tema de la salud viene desde antes de la llegada de los vecinos venezolanos, de los peruanos. Yo te digo, yo tengo una interconsulta del año 98 en el traumatológico y hasta el día de hoy jamás me llamaron. Entonces, estamos hablando de que la precariedad que nosotros hemos vivido en el sistema de salud público ha sido un tema desde siempre. No es un tema de que ahora se vea más precarizado porque tenemos más gente. Yo creo que se ha visto afectado y se ha visto más afectado, claro, porque efectivamente hay más gente, pero la precariedad de la salud ha estado toda la vida. Porque hay mucha gente que se ha muerto esperando que lo llamen en estas famosas listas de espera. Entonces tiene que ver también con que las personas que no tienen opción a atenderse en un sistema privado están literalmente ahí en la lista. Y ahí vuelve la tarjeta. Claro, Y bueno, y también, claro, sí, pues, y también tenemos que recordar que estas clínicas, estas grandes clínicas, estas grandes empresas de medicina, ¿no es cierto?, también son subvencionadas por el gobierno. Exacto. ¿Ya? También, parte por también la, subvencionadas por ejemplo, esas platas, si son los hospitales, ¿no es cierto?, las clínicas, la Conde, la Alemana, esas son empresas particulares. Claro. ¿Ya? Sí. Pero el gobierno, ¿no es cierto?, le pone su plata, ¿no? Le pone, ¿no es cierto?, los, está también temblando. También lo, está temblando. Y Cototo. Sí, pero está ya a pasar y así. Oye, es un viento fuerte, es un viento fuerte. Si no se cae la tele, es un viento fuerte. Sí. A lo mejor donde están saltando en Plaza Italia en este minuto. Eso. Sí. Y largo, y larguísimo. Sí. Pero oye, y es Cototo. Y ahora sí, pero está todo tranquilo. Parece que esto es lo que estábamos esperando para cambiar eso. Todo. Ahí ojalá, sí, pues, ojalá se den cuenta, ¿no es cierto?, que el zapateo de todo está Chile, el zapateo de todo Chile. Es largo y a la vez estamos, ¿sí me entiendes? Yo no encabezaré. ¿Cuánto un grado? Y mire, todavía se está moviendo. Siete más o menos debe ser. Siete. Debe ser Cototo. Sí. Y parece que esto lo están provocando justamente lo de estar llena la Plaza Italia saltando. Y puede ser tanto movimiento en todo Chile. Claro. Lo que les pasó en México. En México, creo que en una protesta o en una celebración. Y allá llegaron a mover el eso, porque ellos vienen abajo de Napa, agua. Claro, sí, claro, Napa. Son puras napas. Sí, y Renca tiene Napa. Así que. Pero ¡ah! Fondo, no, aquí al lado la CCO también. ¿Sí? Sí. Ah. Bueno, ahora ya se la acabó. Sí. Bueno, eso es bueno, ¿no es cierto? Es bueno que lo escuchen los de arriba, ¿no es cierto? Que la gente está zapateando y estamos reclamando, por algo. ¿Ya? Se movió hasta el piso, dijo. Hasta el piso se movió. Este era el movimiento que se necesitaba. Claro. Para remecer los corazones. Sí, la madre naturaleza ahora está con nosotros. Sí, ¿ah? Es movimiento, es movimiento. Este movimiento social y movimiento de tierra, al tiro. Todos juntos. Sí. Oye, hablando de todos estos temas, sí, es verdad. No sé, vamos a ir a averiguar cuánto fue y de dónde viene. Todo lo vamos a ir dando las noticias. Pero lo bueno es que estamos hablando de un tema que realmente a los chilenos los tiene conversando de Arica a Punta Arena. Exacto. Todo Chile está tocando el tema, no solamente en Santiago. Santiago es porque tenemos la masa, tenemos la mitad de Chile aquí. ¿Ah? Tenemos la mitad de Chile casi aquí solamente en Santiago. Pero ¿sabes qué es lo que es bonito, Raúl, de toda esta movilización? Que no solamente se ha generado aquí en Chile, sino que tú ves en redes sociales, que en distintas partes del mundo, porque de hecho, no sé si ustedes sabían que la televisión hacia afuera está bloqueada. La noticia de la movilización nuestra no está siendo mostrada en noticias normales, porque está bloqueado todo lo que tiene que ver los noticieros para afuera. Pero tú cuando ves en redes sociales los movimientos, no sé, pues yo estuve viendo ayer unos videos en Twitter que estaba Estocolmo, Australia, no sé, pues en Alemania, en Bélgica, en todos estos otros países donde están los residentes chilenos, que ellos también, a pesar de todo, de las largas distancias que estamos, ellos también están apoyando, porque por algo ellos se fueron de nuestro país, porque querían una mejor calidad de vida, la que no encontraron acá. O no sé, o los mismos Roger Waters, que también el otro día salía con su cacerolita. Solito ahí. Sí, solito, tocando. Entonces, ahí tú te das cuenta que las manifestaciones que nosotros estamos haciendo hoy en día, que se llaman a movilizaciones pacíficas, que desafortunadamente en algunas ocasiones han terminado con hechos violentos, ha generado también un ruido a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y vuelvo a lo que tú decías en un principio. Si hay que parar este movimiento, claramente no hay que pararlo. Claramente que la única forma que el gobierno diga, wow, Chile despertó de verdad, es seguir haciendo esto. Pero también nosotros controlar el tema de los saqueos, de las conductas que no corresponden. Porque lo que nosotros queremos es lograr beneficio para nosotros y que el Estado deje de ser un gobierno subsidiario, más bien que justamente sea un gobierno que tenga que hacer una equidad o no una igualdad, sino que los sueldos sean los que corresponden, las pensiones sean los que corresponden, el tema del acceso a la salud sea gratuita, el tema de la educación sea gratuito. Ponte tú, hoy día veía el tema del cierre del Instituto Nacional y del LIMBA. O sea, LIMBA. Yo escuchaba es un golpe fuerte, golpe porque fuerte, están privándole del derecho universal a los niños, que es el derecho a la educación, independientemente de que los niños pasen en movilizaciones, da lo mismo, ellos tienen que tener, ¿sí?, tienen que ingresar, tienen que ir al colegio. Entonces, es como, yo digo, o sea, habláis de una cosa, habláis, sí, de una cosa y al final salís con otra, po. ¿Qué está haciendo el gobierno? Claro. ¿Cachai? Entonces, ahí hay temas, bueno, que en definitiva uno no entiende a veces. Sí, bueno, nosotros tenemos una familia, tenemos nuestros vecinos de la población infante, nosotros somos muy antiguos, entonces los vecinos que se han ido, ¿cierto?, han, uh-huh, emigrado a Estados Unidos, Australia, Argentina, ¿ya? Y ellos nos han mandado fotos y manifestaciones que han hecho, bueno, en Australia, ¿no es cierto?, en el Ópera, la cantidad de gente, de chilenos y australianos también, que apoyando esta causa. La idea de que esto es un movimiento transversal, ¿ya? Nosotros ayer hicimos un cabildo, tuvimos alrededor de 60 personas en nuestra población, y la verdad es que nosotros tenemos vecinos de izquierda y de derecha, y ahí nosotros conversábamos que este es un movimiento transversal, que no solamente se como lo están haciendo ver, ¿no es cierto?, que solamente lo ve la gente, que solamente lo está haciendo la izquierda o la centro izquierda, es un movimiento transversal, porque, o sea, nosotros que vivimos aquí en la parte baja, ¿no es cierto?, tenemos todos los mismos problemas. El que piense, ¿no es cierto?, tenga sentimientos políticos de derecha o de izquierda, los problemas son los mismos. Nosotros somos pobladores, nos tenemos que levantar toda la... nosotros afortunadamente vivimos, ¿no es cierto?, cerca del centro, que es la gran mayoría donde se ubican los trabajos, pero igual hay que levantarse a las 6 de la mañana para que no te pesquille el taquito de ahí de la costanera, bueno, o la micro. Bueno, ya a nosotros nos rodearon de carreteras, pues, de autopistas. Claro, y la verdad es que tenemos la autopista y no hemos tenido... la verdad es que ningún beneficio, es todo lo contrario. O sea, nos dividieron a nosotros como comuna, ¿ya? Sí. Nos dividieron como comuna, antes uno llegaba de una población a otra, de un mercado a otro, y ahora tenemos que prácticamente andar 5, 6 o 10 cuadras, ¿no es cierto?, para llegar a un almacén donde tengamos que comprar alguna cosa que nosotros no hace falta. Pero es complicado. Nosotros hablábamos también, bueno, en el cabildo del asunto sobre todo el problema del adulto mayor, ¿cierto? Que la gente se jubila, no tiene cómo comprar su remedio, y lo más triste de todo esto es que tenemos a nivel país, ¿no es cierto?, que nuestros adultos mayores se están suicidando. ¿Ya? Se están suicidando porque no quieren ser una molestia, porque no tienen para comprar su remedio, no tienen para alimentarse. Entonces, eso está pasando. Eso está pasando. Eso es realidad. Claro. Eso 7,5. Sí, fue. 7,5, sí, fue. Mercalli, en los Andes. Los Andes. Sí, fue muy cerca, sí, por eso, sí, que éramos. Sí. ¿No fue la moneda? No. Oye, chiquillos, vamos a hacer una pequeña pausa, y son las 19:01, y a la vuelta me gustaría, porque los cuatro, los que estamos aquí, hemos participado de cabildo, y justamente ustedes ahí estaban presentes, y yo creo que todos leyeron, y todos, parece que todos iban para el mismo camino. Sí. Parece que son las mismas propuestas, y yo creo que son las prioridades de nuestro, en este momento, prioridad país. Y yo creo que eso es lo que están esperando de estos cabildos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuál es lo que tenemos que empezar primero? ¿Con qué? A la vuelta vamos a conversar sobre esos cabildos que se están haciendo. Todos participaron. 2 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. Desde Panamericana hasta el Valle, ¡vas a bailar! Encuentra la 107.5 Frecuencia. ¡Vas a bailar! Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a ciudadanía? La ciudadanía es una condición que tenemos los sujetos que formamos parte de una comunidad social y política, que se ha consolidado como una de las dimensiones básicas de los sistemas democráticos contemporáneos. La ciudadanía es una acción de doble naturaleza, una individual y una colectiva. La naturaleza individual se relaciona con los derechos a los que tenemos acceso, los que se definen a partir del estatus jurídico que nos vincula con el Estado. La naturaleza colectiva, por su parte, se vincula con los deberes propios de la vida comunitaria, los que surgen del compromiso moral con dicha comunidad y exigen una participación activa, responsable y éticamente comprometida a nivel civil, político, social y cultural. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábado. Desde las 18:30 horas, algo diferente para tus sábados. Nos esperamos en el 107.5 FM y en todas nuestras plataformas. Invita Restaurante Peruano Nacional e Internacional. Nuestro secreto en Avenida Jorge Irmas 3109 en Renca. Agua purificada Fuente Vital con almacén en Avenida Domingo Santa María 3066 con teléfono más 569-3503-1336 y Vegastroeventos, sabores con gusto, algo diferente a tu servicio. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia en el 107.5 FM. Les cuento que el fuerte temblor se percibe en la zona central de nuestro país. El sismo se percibió en varias regiones también del país. Según informó Sismología, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,3. Así es, 6,3, y el epicentro estuvo a 8 kilómetros del suroeste de Illapel. Así está la última información de... parte también de lo que indicó la ONEMI, el temblor se percibió en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana. Fue largo, sí, lo encontré que demasiado largo. Bien movido. Y bueno, y lo que dejamos ahí, aquí nosotros tenemos nuestro pequeño cabildo con dirigentes también, pero nos traen las noticias de lo que ellos vivieron, porque cada uno ha vivido un cabildo. Nosotros estuvimos acá con Ismael, como somos de la misma población acá, en la Matucana, estuvimos compartiendo el cabildo que se hizo el fin de semana pasado, este fin de semana. Y también estuvimos, la Gloria lo anticipó antes, sí. Dijo que estuvo en el cabildo del Monumental, ahí en el Estadio Colo Colo. Y don Patricio lo tuvo este fin de semana. Sí. Nosotros lo tuvimos el día feriado, el día jueves parece que fue, que lo tuvimos sí. Acá. Pero todos ya participamos de un cabildo y más o menos yo he ido se repite parece las prioridades. Cuéntenos un poquito Comenzamos con Gloria, porque estuvo ahí en el Monumental, con más de 1.500 personas. Bueno, yo al primer cabildo que fui fue el viernes, que se hizo un cabildo ahí en la macrozona 5, ¿ya? Que estuvimos con algunos vecinos y claro, y todos más bien indican que hay que hacer una nueva constitución, pero antes de hacer una nueva constitución hay que leer la constitución, porque es súper fácil decir, no, tenemos que reformularla, cambiémosla, en fin, pero tenemos que leerla, porque es súper fácil hablar desde la ignorancia y decir, no, hay que hacer una constitución nueva, pero ¿qué es lo que queremos cambiar? Entonces, como que, y como te decía yo, y fue en este mismo cabildo que tuvimos, que hablaba esta niña... Cuando se habla de cambiar la constitución, está dejar la vieja, chao, sí, pues, y hacer una nueva. No es que vamos a cambiar cosas de la constitución, no. Pero también hay que ver que no es una cosa que se haga de un día para otro, es un trabajo largo, hay que ver las prioridades. Por eso que existe la Asamblea Constituyente, para poder avanzar en todo esto, en lo que son cabildos, muchas cosas. Sí. Y bueno, y el otro que nosotros tuvimos, que fuimos al Monumental, que se llamó un cabildo a los hinchas de Colo-Colo, pero gratamente llegaron también hinchas de otros clubes, llegaron hinchas de Cobreloa, de Auda Italiano, hubo como una llegada bastante, y de hecho hubo gente que ni siquiera tenía como que era aficionado al fútbol, sino que eran vecinos del sector, que también quisieron participar. Era abierto, no era solamente para socios. Era abierto. Obviamente te llegaba a ti la invitación como socia, como socio y todo, y te tenías que inscribir y todo, pero eso tampoco, supuestamente se inscribieron 500 personas, pero llegaron 1.500 personas. Sí. De hecho, habían alrededor de 38 mesas donde estaban 15 personas por mesa. Muchos para ir a ver a sus ídolos también. Claro, sí. Hay que decirlo. Entonces hubieron también chicos que se sentaron afuera, en el lobby, otros que se sentaron en el sector de Océano. Y también generalmente se hablaba mucho de las demandas que tienen que ver con el tema de la privatización de los recursos que tenemos nosotros en el país, ya sea de los ríos, que tenía que ver con las aguas, los ríos, el agua potable, qué sé yo. Que si bien es cierto, la Constitución dice que el agua es de uso público y que no tiene que ser privatizada, se está incurriendo en una falta. Se habló también el tema de las pensiones, de la salud, en fin, yo creo que es la necesidad colectiva. Es una larga lista, no es por nada, pero es que todos los sectores están haciendo un reclamo, en todos los sectores. Sabes que había, de hecho, en la mesa donde estábamos nosotros, era como súper ambiguo, porque teníamos jóvenes que estaban de 17 años y teníamos un profesor jubilado, que tenía 64 años, entonces era como bien amplio el espacio de conversación. Y teníamos también gente de regiones. Entonces fue como súper bonito ver esta actividad. Y además yo recuerdo que en la entrevista que a mí me hicieron en 24 horas, yo le decía, los cabildos tienen que ser abiertos, pero a nivel macro. Aquí no tiene que ver un tema que hoy día los hinchas de Colo-Colo nos unimos para este cabildo. Para mí fue súper lindo ver que en Chillán, en una de estas manifestaciones se juntaron hinchas de la Católica, hinchas de la U, hinchas del Colo-Colo al medio, y que tú veías ahí que estaban todos por la misma causa, que no, aquí no hay banderas políticas, este es un movimiento que incluso en las mismas marchas han sacado a varios que van con su bandera política. Entonces ahí tú te das cuenta de que sí tenemos la capacidad nosotros como personas, y de hecho teníamos un debate nosotros ayer en la mañana en mi casa, que nosotros hemos crecido bajo esta historia de decir, si yo soy hincha de Colo-Colo y tú eres hincha de la U y vas al estadio, yo te tengo que pegar, po. Te tengo que tirar una piedra, te tengo que tirar un camote, te tengo que echar un par de garabatos. O si eres hincha de la Católica o así. Pero aquí tú te das cuenta de que no necesariamente tiene que ser así, po. Que yo puedo ir al estadio a ver un clásico de manera tranquila porque ya tuvimos la capacidad de unirnos y de juntarnos todos. Entonces, y que esto se esté, y yo lo planteaba en esta entrevista, que a mí me encantaría hacer un cabildo abierto donde participaran todas las hinchadas de los equipos de fútbol de la región metropolitana y que se pudieran sumar también los de regiones cercanas, ya sea O'Higgins, Everton. Bueno, yo soy hincha del fútbol, me gusta, entonces... Sí. Entonces, que te den espacios de conversación. Y ahí también en este cabildo decía, ¿qué puede aportar Colo-Colo hoy en día para que puedan haber cambios en esta movilización? Y ahí nosotros decíamos primero que los equipos de fútbol tenían que dejar de ser sociedades anónimas, que volvieran a ser clubes sociales y deportivos, porque perdieron el, justamente, perdieron el rumbo, ¿ya? Y uno también, también que, pasaron a capitalistas. Exacto. Y también otra de los petitorios que nosotros poníamos ahí, que también le dieran un lugar especial a los mapuches, porque nosotros como Colo Colo usamos la imagen de una de persona un, mapuche, sí, usamos la bandera, pero finalmente no hay ningún beneficio para el pueblo mapuche desde, desde Blanco de los y Negro clubes, o desde Colo Colo. Entonces ahí tú vas viendo que también se van generando otras cosas, otros petitorios que pueden también irse canalizando a través de estos cabildos. Y parte también, bueno, Ismael, estuvimos juntos allá, sí, en, sí, en la Matucana. Sí, estuvimos acá en la Matucana. Lo, mira, uno, más encima estuvimos en la misma mesa, así sí, que estuvimos conversando. Parecía harto. Sí, lo que, una de las partes, uno de los temas que yo puse ese, en ese momento, fue el individualismo que tenemos hoy en día. Individualismo, yo pienso, sí. Sí, yo pienso que eso es nuestra, es un gran, es el gran culpable de que Chile no haya despertado mucho antes. Yo pienso que todo el mundo se preocupa de sus propios temas, ¿no? Así como que este país te prepararon para tú entrar y rescatarte con tus propias uñas. Entonces nosotros no somos una sociedad integrada. Nosotros somos una sociedad de individuos que cada uno vive por su propio tema. Hoy en día, que yo hice una pregunta y fue un lugar medio equivocado, porque toda la gente que estábamos ahí, somos gente que nos interesa de una u otra forma lo que pasa en esta sociedad. Pues yo pregunté, a ver, pero aquí en las últimas elecciones, ¿quién votó? Y como casi todos levantaron la mano, casi todos. Sí. Me pareció súper bien. Pero la gente que estaba ahí era porque le interesa también la política. No sé si la política, pero le interesa el problema del otro, o de esta sociedad y de este país. Po. Pero si yo hago esa misma pregunta, no sé, po, en una cancha de fútbol, como nosotros siempre, y te aseguro que el 80% no lo hizo. Po. Entonces, y entonces también uno tiene que interesarle lo que pasa con nuestro país, pues, o sea, de un otro punto de vista. Por último, anda, y ¿sabéis qué? Como dijo la señora, yo voté en blanco, o sea, no votó, pero igual fue, que, claro, que cuál es importante, ¿entiendes? Fue porque dice, ¿sabéis qué? Aquí la gente tiene la intención, pero no le interesó a ninguno de los que estaban. También, no, ese es un punto, también, pues ese es un punto, porque si no votó, es porque no le gustó. Claro, pero sí le interesaba el ir, ¿me entiendes? Ella hablaba de Colo Colo, yo también soy hincha de Colo Colo, pero ¿sabes lo que pasa? Yo siempre siento que también se nos olvidaron de los hinchas, pues siempre, ahora hoy en día, antes existía como una comunidad del tema, Colo Colo, claro, tenía, no sé, pues 70.000, 80.000 hinchas, y hoy en día, la última vez, tenían 500. Entonces, era así un tema de... Hola. Hola. Era así tanto el tema de... porque todo el consumismo, el materialismo se llevó... Se llegó gran parte de la mística de muchas cosas. Yo pienso que eso hoy en día todo el mundo como que perdió las ganas de trabajar por los demás. Fíjate, lo mismo que es la dirigencia, distintas cosas. La gente casi no está participando. Hoy en día, ojalá que después de esto entiendan que aprovechando que llegó... Llegó Ángel, le damos la bienvenida a Ángel, también dirigente de la población matucana acá, de la Junta de Vecinos, y justamente uno de los organizadores del cabildo acá de la población. Sí, pues, estábamos justo hablando esto, para ponerlo al día al Ángel, estamos justo hablando del cabildo. Entonces justo, y él también le tiró la oreja después en sus últimas palabras que dijo, que la población matucana no hizo elecciones de nuevo directiva porque no se presentó nadie de candidato. Entonces, ah, sí, dijo. Que también fue un tironcito de oreja para todos, porque debemos comprometernos un poquito en el lugar donde vivimos, de una u otra forma. Si queremos cambiar lo macro, también tenemos que partir por lo micro. ¿De dónde somos? ¿Qué haces tú? Aquí generalmente hay pura gente dirigente que nos ha interesado un poco, pero hay que decir que estos cabros que los movieron a todos, lo hicieron volver a hablar de política, que eso sí, también es interesante, porque a lo mejor este mismo cabildo, a lo mejor se esperaban, estaban todas las mesas ocupadas que llevaron los chiquillos, pues, ¿me entiendes? No faltaron mesas ni tampoco sobraron, pero llegaron todas. Pero no miremos, ¿entiendes?, la política como... El otro tema, no hay que mirar la política como algo peyorativo, o sea, como algo malo. O sea, que tal vez la gente que ha hecho la política se haya equivocado, es otra cosa. Pero la política en sí no es malo, o sea, si la gente tiene que hacer política. El tema es que hay que hacer buena política y no, de repente yo siento que esto se equivocó, pero esto viene hace mucho tiempo. El poder económico de este país es tan fuerte que el poder económico ha arrastrado a la política hacia su tema, porque sí. Las grandes corporaciones, porque hoy en día aquí los dineros se fueron todos acumulando en poca gente, pero tienen grandes cantidades de dinero. 1%. Entonces, sí. Pero esa cantidad de gente tiene un poder que casi sin esa gente tú no, o sea, el país casi no puede vivir. Entonces, los gobiernos están pero casi secuestrados por estos grandes poderes. Los famosos lobby. Sí, lobistas. Y acá también la Francisco Infante tuvo su cabildo ayer. Sí. ¿Cómo le resultó? ¿Todo bien? No, muy bien, bonita, muy bonita. Bien. Bueno, nosotros, yo estuve con en el cabildo de ustedes el día. Sí, por los acompañeros, sí, ¿cierto? Para aprender cómo enfocarlo, ¿ya? Nosotros también lo pensábamos hacer, darle los agradecimientos, ¿no es cierto?, al colectivo Poesía y Territorio. Poesía y Territorio, que ellos nos asesoraron, nos acompañaron, nos ayudaron, ellos pusieron los cartelitos, nos apoyó mucho, estuvieron con nosotros también. Y este cabildo nosotros lo íbamos a hacer entre las Llanes 2, las Llanes Chicas, la Java, Calu Maquena y la Francisco Infante. Ya, pero iba a ser medio complicado, o sea, que los nuestros vecinos, ¿no es cierto?, fueran a las otras poblaciones, así que decidimos hacerlo cada cabildo en cada población. Y son dos poblaciones chiquititas, pues sí. ¿Cuánto tiene la Infante? La Infante tiene 333 casas y un promedio, sí, como 1.200, 1.300, algo así. Por eso, ya son todas juntas. Sí, y la Llane, sí, más o menos, teníamos casi el mismo promedio de habitantes cada población. Sí, ese es. Ya. Entonces nosotros lo hicimos y preferimos hacerla cada una en cada población. Nosotros reunimos alrededor de 60 personas, ¿ya? Y eso es lo que, o sea, que cuesta todavía a la gente sacarla a participar, sí. ¿Ya? Nosotros como directiva Junta de Vecinos, nosotros hemos tratado de con nuestros vecinos tratar de vivir la vecindad, vivir la comunidad, pero la gente cuesta sacarla, cuesta que participe, que se entere de los problemas que nosotros tenemos en nuestra población, ¿no es cierto? Y bueno, la idea que nosotros queríamos enfocar, ¿no es cierto?, de las preguntas que presentó la unidad social, ¿ya? Aparte de eso, nosotros queríamos hacer otras preguntas que en las que nosotros viéramos las problemáticas de cada nuestra población, ¿ya? Y también eso llevarlo, o sea, como una pregunta aparte. ¿Ya? Bueno, la verdad es que por los tiempos no se tomó eso, sino que solamente por la seguridad. Pero también se trató, ¿no es cierto? También tuvimos disidentes, que ¿no es cierto?, del tema. Y esa era la idea, era debatir transversalmente, ¿no es cierto? Se le pasó un micrófono a la gente que expusiera su tema, ¿no es cierto? Y bueno, fue muy entretenido. También se habló acerca de la, ¿no es cierto?, de la desigualdad, de la salud, de la previsión, de cambiar, ¿no es cierto?, la constitución. Ese es un tema ya, formar, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente para cambiar la constitución. La constitución, nosotros que hemos hablado, o sea, yo no le digo la constitución completa, pero sí tenemos que ver que tiene muchas falencias, y las falencias son en contra nuestra, ¿no? ¿Ya? Son muchas trabas, claro. Esas son las trabas que hace que no pueden ni siquiera los mismos parlamentarios poder... Claro, y la constitución debiera ser, ¿no es cierto?, debiera ser una protección, ¿no es cierto?, para la gente del pueblo, ya que nos proteja ante todos estos eventos que está ocurriendo ahora. Pero esta constitución en general se hizo para beneficiar a los más poderosos, ¿cierto? Justamente. Tratar de aprovecharse también de las circunstancias, ¿no es cierto? Que este mercado neoliberal, ¿no es cierto?, que se aprovecha de todas las circunstancias. Como decía Ismael aquí, ya hasta los clubes deportivos son un negocio, ¿ya? Sí. Lo que haya, ¿no es cierto?, lo que haya... Lo que decía la Gloria. ¿Ya? Todo es un negocio, ¿ya? Entonces, eso es lo que se trató. Bueno, después nosotros terminamos nuestro cabildo y yo fui a ver cómo estaba la situación en la población La Java, la población Illane, y teníamos más o menos aproximadamente la misma cantidad de gente, y se trató. Lo que dice usted, en todo el país se vio lo mismo, el cabildo y todo. Y justamente una de las encuestas que se hicieron es que el 80% pide una nueva constitución. Exacto. Entonces, obviamente que parece que coincidimos, en todos los cabildos se coincidió lo mismo. No sé si la palabra ahora a Ángel, en la cual fue el que organizó este cabildo de acá y de la Junta de Cine, y yo creo que también se coincidió en que hay que cambiar la Constitución de una u otra forma. Sí, bueno, antes que nada le voy a dar las disculpas. Tuve un largo tour. ¡Un largo tour! Pero no pude acordar, no. Con temblor incluido. Con temblor lo transmitieron en vivo. Ah, sí, estaba escuchando. Ah, por eso, estaba sí. Escuchando el temblor. Sí, yo estuve ayer, di una vuelta por el cabildo que hicieron ustedes. Chifo. Y me pidieron ayuda que fuera a apoyar el cabildo de la unidad vecinal de la población Domingo Santa María. Ah, otro cabildo, ya. Sí. Estaban en la calle y me quedé un rato en una mesa. También fue más diversa que en otros lados. Más transversal la discusión, hasta gente que se oponía a la Asamblea Constituyente. Pero yo rescato dos cosas de la experiencia que me tocó vivir, que fue muy enriquecedora. Hay dos elementos que surgieron, que hay que separarlos. Una son las demandas inmediatas. Justamente. Y el otro es el tema constitucional. Entonces, hay en el tema de las demandas inmediatas, el riesgo que se corre con este proceso es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo resuelva en función de sus intereses. Por lo tanto, sigamos resolviendo los conflictos como se ha hecho hasta ahora, con el voucher, con el bono, o poco menos que un bono término conflicto. Exacto. Entonces, rescato, sí, de toda esta asamblea que mayoritariamente planteó la necesidad de que la movilización no termine. Si se termina la movilización, se muere. En el cabildo que se hizo en el encuentro de dirigentes vecinales con el alcalde, hubo otro dirigente muy sensato que planteó que ¿qué pasa si se acaban las marchas? Mucha gente puede entender que se toma como un proceso de desmovilización. Y él planteó una cosa que es muy, y yo parece que la planteé acá, que hay que buscar otras formas de movilización. ¿Ah? Que una cosa la hizo en la municipalidad ayer con el alcalde, de hacer este pasacalle, de buscar otras formas que son más, más artísticas, diversas, que la comunidad se exprese en todas sus dimensiones. Y en el tema constitucional, si bien es cierto, hay un común denominador, o hay una necesidad común, esa necesidad común se enfrenta a la ignorancia que tenemos frente al tema. Exacto. ¿Ah? Y frente a esa ignorancia que tenemos, hay que hacer un proceso de educación, ¿ah? De educación cívica. Claro. Lo plantearon sí. Parte los mismos cabros. Sí, pero, el tema sí, de... ellos solo... Bueno, nosotros llevamos tres meses mandando cápsulas, no sé si la alcanzaron a escuchar, una cápsula de educación cívica, siempre. Siempre hemos tenido cápsulas nosotros acá de educación cívica. Exacto. Y en la mañana en un panel en una de las radios se planteó un tema que yo encontré súper interesante, que es el tema del Tribunal Constitucional. Y ahí es la piedra de tope o de toque respecto de que mucha gente plantea, porque hay una estrategia de la derecha y del gobierno de deslegitimar el proceso de asamblea o el movimiento que tiene que ver con estos cabildos, que es decir nuevamente para qué queremos una nueva constitución. Sí, la constitución la verdad que no tiene mucho que ver. Y hoy día en el panel se planteaba que sí tenía que ver, porque hay una pregunta que hacía el panelista, decía, bueno, y si no tiene que ver, ¿por qué han aumentado los recursos en el Tribunal Constitucional? Justamente. ¿Por qué la señora que quiere recuperar sus fondos, él tuvo que ir al Tribunal Constitucional? Claro. ¿Te fijas? Es porque todo toca ahí. Entonces, es por la traba que hay, son las trabas que le decía ahí, por la traba que da a sacar lo que dices tú recién acá de decir, un fondo. Entonces, hoy día, cualquier herramienta que los trabajadores quieran en función de recuperar sus derechos, sus intereses, va a tomar en el Tribunal Constitucional. O sea, tiene que ver la Constitución. ¿Te fijas? Exacto. Entonces, yo creo que la etapa que viene es una etapa de educación. Tenemos que ocuparnos ahora los dirigentes sociales de educarnos. Trabajar, de educarnos, de trabajar con la comunidad. Como no somos expertos en leyes, hay que acudir a los que son expertos. Sí, pero ahora... Bachelet, se hicieron un cabildo, ¿sí? Que parece que lo tomaron y lo tiraron así nomás porque no lo tomaron en cuenta. Pero también escuché a un panelista en una de que en el Parlamento estaba listo esa, esa resolución, esa, esas propuestas que habían, sí, de que los... estaba, y que estaba también la propuesta de un cambio de la Constitución, pero que nunca se ha tocado el tema y está en el Parlamento. Está el proyecto presentado, como dice. Como muchos proyectos que se han presentado a lo largo de todos los gobiernos, desde Elwin, digamos, y que quedan ahí, que no le dan como la emergencia, no sé cómo se llama en verdad, que hay como urgencia, una urgencia. Para votar. Entonces, al final caemos en lo mismo de siempre. Podemos presentar miles de proyectos, miles de cabildos, por decirlo de alguna forma, pero si no llegan a una urgencia, difícilmente se va a considerar. No, y el quórum que necesita para modificar la Constitución, dos tercios. Y eso, que dos tercios de la Cámara de Diputados, que los Senados se pongan de acuerdo, es casi imposible. Está difícil. Ahora, yo lo que yo estaba pensando, y yo también escuché a una persona que decía, oye, la Constitución no te va a arreglar todo. Es verdad, no te va a arreglar todo, pero sí te va a ganar confianza. Porque todo el mundo hablamos de la Constitución, pero la Constitución se la hizo un gobierno que no estaba legitimado. O sea, lo hicieron entre cuatro paredes y hicieron lo que ellos consideraban que su sector le convenía más. Pero no le preguntaron a la gente qué es lo que quería de este país. Entonces, por lo tanto, tal vez ahora no va a salir todo lo que queremos. Pero si la hacemos, si logramos hacer, no sé si una nueva constitución, porque muchas cosas van a seguir igual, porque el derecho a la vida, el derecho, todas esas cosas están y van a quedar igual. Pero hay cosas que yo creo que tienen que sacarle ese mercantilismo que tiene la constitución, que nos hace que todo se tranza, todo se vende, y hacerla más social. Yo creo que esa es la parte que debe... Al cambio de la constitución, a lo mejor podemos recuperar todos nuestros recursos naturales. Exacto. ¿Me entiendes? Que eso es una de las cosas que quieren, y bueno, se lo he escuchado yo al FA, al Frente Amplio, que quieren a todo full, que el litio, el cobre y el agua sea propio, nacionalizarlo. Sí. Entonces, esos son recursos que realmente, y fíjate que no es por nada, pero hoy en día esos tres recursos podrían dar educación y salud gratis a todo, sin tener que sacar recursos de otro ministerio, de otro lado. Claro. Porque, y tampoco subsidiar a los empresarios, porque realmente las utilidades que da el cobre, lo que da el litio hoy, que está de moda este oro blanco, y más encima que está el agua, que la agua es un recurso nuestro, que deberían pagar y nos está pagando. Ellos no están pagando el agua, están robándose el agua. Sí. Y en la otra... Que dicen, en vez de sequía, saqueo. Saqueo. Y lo otro también, que tenemos una gran riqueza, es el mar. Nosotros tenemos el mar. Tenemos esas cuatro que podríamos vivir tranquilamente, y un país muy rico en sus recursos naturales. Entonces, obviamente que hablar de constitución es poner ahí nuestros recursos naturales. Nadie los toca. Son de todos los chilenos. Exacto. Es que ahí donde yo vuelvo, y cuando yo te decía que no son 30 años... Que no son 30 años de la rabia, de la desigualdad. Yo decía, porque yo conversando con amigos, qué sé yo, que hacemos debate en estas reuniones sociales, ¿sí?, que nosotros realizamos, bien amenas y bien regulares, decíamos, imagínate, se llamó un plebiscito en el año 89, ¿verdad? Se votó por el no, que había que ir a elecciones nuevas, ¿verdad? Tuvimos con el presidente Elwin, demócrata cristiano, y ¿qué conseguimos? No se culpó a los responsables de los detenidos desaparecidos, no se encontraron a las personas que fueron torturadas, en fin, toda esta cosa que tristemente sucedió en nuestro país. Después de esto, llegó el señor Ricardo Lago. ¿Qué hizo el señor Eduardo Frei? O sea, Frei, ¿qué hizo el señor Frei? Privatizar todo, viajar mucho. Yo creo que lo único positivo que yo puedo rescatar de ese gobierno fue que tuviéramos el tema del Tratado de Libre Comercio, que pudieran entrar otro tipo de empresas para poder adquirir cosas más baratas. Después el señor Lagos terminó de privatizar lo poco que nos quedaba y además implementó o dio en marcha el tema del Transantiago, otro gran desastre que tenemos en la región metropolitana y en otras regiones del país. Y luego con la señora Bachelet, que sus gobiernos han sido asistencialistas y nos pone este tema. Luego viene Piñera se sigue enriqueciendo. Después volvemos con la señora Bachelet y ahora no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú ahí te das cuenta que efectivamente durante estos casi 50 años ya, por decirlo de alguna forma, yo hablando sí. desde el año 70, porque más adelante no tengo mucho conocimiento de esto, hemos venido desde una forma u otra, ha venido mostrándose que los pobres tenemos que seguir siendo pobres y aún más pobres para poder hacer al rico más rico. Porque tú mismo, el mismo ejemplo de Enel, de la empresa Enel, yo de pagar 23.000, 24.000 pesos mensuales, ahora pago 80. Entonces a mí no me pueden venir a decir que a mí me aumentaron en un 10% las cuentas de la luz, siendo que en el año 2016 el ministro que estaba en ese entonces, el ministro de Telecom, dijo que nosotros en el año 2018 íbamos a tener una baja considerable en nuestras cuentas de la luz. Entonces, ¿qué pasó con eso? Entonces, ahí tú te das cuenta que en definitiva tenemos que buscar este tipo de movimiento, y a lo mejor no va a ser de un día para otro. Vamos a tener que seguir luchando y seguir haciendo los cabildos. Nosotros este fin de semana hay dos cabildos, la macrozona 3 y la macrozona 5. Sí. Y la idea nuestra también es seguir haciendo y llamar un cabildo generalizado en la Plaza de Renca, que se junten varias organizaciones sociales, varias agrupaciones territoriales, vecinos que no pertenecen a ninguna agrupación. Bueno, el alcalde lo hizo, no lo hizo en un lugar abierto, pero lo hizo en un lugar en la cual participó harta gente igual. Sí. Pues se hablaron hartos temas y todo. No es malo, al contrario, a lo mejor yo creo que eso también llamó a que cada uno de esos dirigentes hicieran sus cabildos propios en las poblaciones, y eso ayudó también a llevarse preguntas y poder organizar cabildos dentro de las poblaciones, porque cuesta sacar a la gente, como dice don Francisco, cuesta don Patricio, mucho, cuesta mucho. La gente no cree, porque la gente está desconfiada. Por eso. Y es porque siempre, y porque como decía Ismael, estamos acostumbrados a desconfiar del otro, que no te va a dar una mano sin esperar. O sea, por ejemplo, nosotros los dirigentes sociales sí hacemos cosas por los demás sin esperar a algo a cambio. Son muy pocos los que también son corruptos dentro de las dirigencias sociales, para que estamos con cosas, pero son los menos. Pero nosotros como dirigentes sociales hacemos cosas solamente, ni siquiera por el gracia, sino que porque nos gratifica hacer algo para el bien en comunidad, para rescatar espacios que están muertos, habilitarlo como un espacio vivo, hacer una plaza, poner un juego para el cabro chico, o no sé, una banquita para que el adulto mayor se vaya a sentar a conversar. Pues si tú te fijas, ahora los adultos mayores no tienen un lugar donde poder entablar una conversación como se hacía antiguamente. Antiguamente era como mi tata, me acuerdo que salía a dar la vuelta a la manzana y no se encontraba con el viejito, vamos a tomar una caña de vino ahí en la quinta cosa, recreo, ¿sí? No sé, ¿me entiendes? Entonces ahora no hay esos espacios. ¿Por qué? Primero porque estamos con el tema de la delincuencia, que ahora los niños, como no tienen oportunidad de trabajo, de aprender un oficio, una capacitación, lo más fácil para ellos es salir a delinquir. ¿Y a quiénes son generalmente los que atacan? Es a la tercera edad, porque están desprovistos de cuidado, porque el Estado tampoco los ampara. Po. Yo trabajé en Sename 2 años, y no hay una política pública que te los cabros te los cambio, te los saque de esa forma de vida que tienen. Pues no hay. ¿Cómo que lo están cuidando nomás? ¿No? Bueno, el presidente del año 2000, desde su primera campaña de gobierno, que está diciendo que él va a ser va a ser la subsecretaría de la niñez, y además va a crear otro organismo que tiene que ver con los niños que son chicos infractores de la ley. Pero hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Y la población infanto-juvenil que ha cometido un delito o tiene problemas de vulneración o es afecto o víctima de violencia, de víctima de negligencia grave, se atienden en el mismo estamento. No hay una separación, no hay una segregación. Entonces, ¿qué es lo que hacís? Tú juntáis un cabro chico que tiene conductas sociodelictuales con un niño que tiene vulneración de derechos. ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a involucrar a este niño que está sufriendo vulneración y lo vaya a sacar a delinquir con el otro que ya está acostumbrado? Y no vamos a hablar porque viene de una familia no, porque cada cual es libre de tomar la decisión que quiera. Porque yo no voy a venir a decir, no, es que por culpa de la familia, porque puede ser una familia de bien y el chico tuvo mala junta y decidió el camino más fácil. Entonces, no hay políticas públicas reparatorias, de protección a nivel país. Yo estoy hablando de Senama, de Sename, del Cernamec, de medio ambiente. Entonces, es que justamente lo que hablábamos, de que es una lista gigante de petitorios, que se le puede llamar, porque realmente, por eso es que hablábamos de cabildos, se habla de los cabildos, hay como un número uno, un número dos, un número tres, y como decía Ismael, hay prioridades que hay que dejarla ahí y después seguir con la constitución, de hecho, seguir. Pero paralela a las demandas, claro. Obviamente, porque son las que están ahora pidiendo la gente con urgencia. Esas son demandas urgentes. Subir las pensiones, subir el sueldo mínimo, o los sueldos, más que nada. No hablar de sueldo mínimo, hablar de los sueldos. Y lo otro, que la salud, que son cosas que la gente está pidiendo, y la otra es de las pensiones. Son cuatro cosas que realmente... Son seis, de hecho. Son seis. Sí. No, si hablamos... Hablamos de los sistemas de pensiones, y los anoté, dije, lo voy a... dice que estábamos hablando del sistema de pensiones, de la salud y de la desprotección, que hablaba yo, del transporte público, de la privatización del agua, educación y la movilidad social, y la última que tiene que ver con los abusos y la corrupción. Que hablábamos de un principio, sí. De la... Bueno, es que hay muchas. Claro, bueno, en todos estos temas también, más que nada, primero los responsables somos nosotros, ¿no es cierto?, porque nunca hemos reclamado, ¿no? Ahora estamos reclamando, pero también, ¿no es cierto?, en la Constitución, no sé si en alguna parte dice o habla de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de los políticos, en este caso de los diputados, de los senadores, de los presidentes, ¿no es cierto?, uh-huh. De los ministros, cuando realmente no hacen su pega, po, ¿ya? O cuando la hacen, o si la hacen mal. Entonces, ¿en qué momento ellos tienen una responsabilidad de que digan, por ejemplo, no sé, con el asunto de las pensiones, ¿no es cierto?, y que digan, no, ¿sabe qué? Esta ley está mal hecha, usted es responsable, ¿no es cierto? Usted se hace responsable de estas cosas, o no sé, o con los niños. Es, ¿ya?, que la Constitución lo dice. Exacto. La única forma que tú tienes de frenar eso es a través de la acusación constitucional. Sí, pero ¿cómo? O sea, de generalmente... Es que por eso lo que decís mal, de que todo pasa por el tribunal ahora. Claro. Ni siquiera los parlamentarios y los senadores pueden hacer nada, ningún parlamentario puede hacer nada. Claro, entonces, ¿para qué los tenemos? Sí, pues, entonces eso debería ser, o sea, no sé, hacerlo más simple, decir, oiga, ¿sabe que usted, no es cierto, traía este proyecto y no lo cumplió, o si lo hizo, lo hizo mal? Usted no sirve para esto, ¿ya? Y se saca así de simple. Entonces, es que ahí, ¿qué es lo que pasa? Ahí está el problema, porque eso, uno lo ¿cómo pasa. ¿Cómo lo sacamos? No, porque si el parlamentario le dice, no, yo voy a ir a luchar por una nueva constitución. Todo. Pero si no tenemos a todos, ¿cuánto es? Dijimos, parece que la cantidad de... Dos tercios. Mira, entonces estamos hablando de ¿cuánto? Sí. Mucho. Sí. Para tener la capacidad, incluso para poder comenzar. Sí, por la Cámara de Diputados tú necesitas de 15 parlamentarios. Pero los que toman la última decisión son en la Cámara del Senado, que necesitan los dos tercios. En el Senado. Tú, para hacer la acusación constitucional, necesitas lo menos 10 o 15. Acusación constitucional, claro. Pero tendría que ser la acusación constitucional, tendría que ser los mismos diputados, los mismos senadores, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo puede hacer la gente? Que la que está afectada. ¿Por qué no lo puede hacer, no es cierto? Es que casi todo eso va a través de firmas. Claro. Y muchas firmas. Tú las puedes llevar, pero las puede tomar el parlamentario. Claro. Ahora, la que tuvo la suerte de estar bien, a lo mejor, informada, y que tenía a lo mejor la letra chica, claro, de la que el tema que sacó de la FP, claro, la señora de Antofagasta, claro, la profesora, que, claro, que había, estaba abierta esa posibilidad, po. Pero también le hicieron la media tapa. Y que desafortunadamente la aceptaron cuando la señora ya había fallecido. No, estamos hablando de la profesora Antofagasta, sí, la que está peleando por su por el retiro. Y justamente que hablábamos de que la Constitución... Y justo estaba esa letra chica que estaba abierto a la posibilidad de retirar, pero en caso de un poco más, que estuviera de enfermedad... Terminal. Claro. Pero eso esto lo sacaron ahora. Claro. De la enfermedad terminal, pero el ¿cómo se llama? Ahí estaba abierto a que lo puede sacar cualquier persona, incluso para hipotecar su casa, claro, ¿cierto? Por ejemplo, hay una cosa que uno entiende ligeramente el por qué, por ejemplo, hay ese proteccionismo de no sacar todo el dinero de la AFP, porque generalmente el Estado dice, dentro de su dentro de lo que ellos piensan, es que si la persona saca todo ese dinero y pierde todo ese dinero por X motivo o cualquier cosa, el Estado igual tiene que hacerse cargo de esa persona. Por lo tanto, y se multiplica eso por millones de personas, puede ser un caos, según el Estado, para el presupuesto nacional, ¿ya? Pero ¿por qué la persona tiene que sacar su dinero para una enfermedad? Es porque el sistema de salud está malo. Claro. Porque la persona tendría por qué sacar su dinero de su pensión, que está planificada para vivir cuando su vejez, para cubrir otra necesidad que tiene que ser otorgada por el Estado, porque es un derecho del ser humano tener una salud digna, ¿me entiendes? Entonces, por eso que muchos dicen, pero ¿cómo voy a sacar el dinero para salud? ¿O cómo voy a sacar el dinero? Porque es riesgoso también que todo el mundo saque el dinero para cosas que tal vez... Es que lo que también se hablaba de la gente de vivienda. Hay gente que tiene 10, 15 años para tener un subsidio, para tener una casa propia. Entonces, obviamente te llega la jubilación pagando dividendos. Y hoy en día, ese es el problema. Y hay otra cosa más. Hoy en día hay estos subsidios que son para la clase que no va a pagar dividendos, simplemente que se le entregan para comprar una casa. Sí. Ya, y parece que el subsidio son como 18 millones de pesos. 18 millones de pesos y 18 millones de pesos en el mercado no hay casa. No. Pero si es lo que se dice, pues somos millonarios para el Estado. Y somos muy pobres para la banca, o al revés, que pagarte un crédito es más fácil darte un crédito. Es que no te lo dan fácilmente. No te lo dan. Te dan el 100%, No te dan todo el dinero. Por dar un ejemplo, hay casas que daban ejemplo que una casa simple son de 30 millones. Sí. 30 millones, y te da 18. Te estás obligado a un préstamo hipotecario. Entonces, ¿qué? Ahí está la trampita, que se puede decir. Te dan una plata, pero no te vamos a darte toda la plata de la casa que mínima que puedes encontrar en el mercado, usada. El tema, como lo estamos conversando acá, es más profundo de lo que pensamos. Sí. Porque tú hiciste un detalle de algunos aspectos respecto a los menores. Sí. ¿Cierto? El tema del Sename, que es una bolsa de negocios también. Pero yo venía escuchando el programa en la radio, estaban hablando sobre el tema del sistema de salud. Claro. Tú estabas hablando sobre el sistema de salud. En los países donde tienen un alto desarrollo espiritual, ellos no se concentran, ellos no van a comprar a un supermercado un kilo de harina y salir con una radio. Claro. ¿Ah? ¿Qué nos pasa a nosotros? Vamos al supermercado a comprar una leche y salimos con una linterna. Ah, o con un chocolate al ladito. Claro, o un chocolate que está en la caja. Sí, ¿te fijas? Entonces, para ellos las prioridades son distintas. Sí. En la India, en China, incluso en la China, con el alto nivel de desarrollo que ha logrado, su desarrollo espiritual es distinto. Tienen otras reglas, tienen otros valores. Pero Chile es único, es un experimento económico. Entonces yo venía escuchando lo que ustedes comentaban sobre el tema de la salud, que el sistema de salud no da abasto. La pregunta es, ¿por qué se enferman los chilenos? ¿Por qué se enferman también? ¿Por qué se enferman los chilenos? Hay un programa que se llama Elige Vivir Sano. ¿Ah? Sí. La verdad es que nadie elige vivir sano. Es cuestión de ir a comprar aquí al almacén de allá y tú ves lo que compra la gente, ¿cierto? Y te das cuenta inmediatamente por qué su salud está mal. ¿Ah? Porque Chile es uno de los países que tiene mayor alta de enfermedades mentales, la mayor tasa de suicidio de infantos juveniles, la obesidad, la diabetes precoz, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque no puede elegir qué comer. Come lo que está a su alcance. ¿Ah? Generalmente son carbohidratos de muy pésima calidad. Entonces, obviamente que eso repercute en los sistemas de salud. Entonces, no se hace prevención. Acá en Chile no se trabaja la prevención. Un programa bonito que tiene el Ministerio de Salud, el programa MAS, ¿ya? Que es para los adultos mayores, que está en la etapa de problemas de movilidad, etcétera, de problemas de desarrollo cognitivo. Hay uno que hacen acá en la Junta de Vecinos que ha tenido mucho éxito. De hecho, deriva el consultorio para acá a los adultos mayores y les enseñan movimiento, se activan en la sociedad, desarrollan mejores relaciones, etcétera. Claro. Es un programa muy entretenido, muy bonito y directo, va directo a la comunidad. Entonces, hay temas más de fondo que tienen que ver cómo estos 30 años están muy bien pensados, que llevaron a la sociedad a hacerle creer que solo lo que vale es la economía. Y perdió todos sus valores. No estoy hablando de religiosidad ni de dogma religioso, sino su lado espiritual, el derecho al ocio. El ocio es un derecho. A la felicidad, a la entretención. La negación son parte. Del ocio se llama negocio. Sí. ¿Te fijas? Entonces nosotros, en vez de ser sujetos de la vida, de nuestros actos, pasamos a ser clientes de este proceso. Entonces, el tema es mucho más profundo, tiene que ver con qué tipo de sociedad aspiramos. Pero me llama la atención de que cuando tú hablas, estamos todos los chilenos enfermos, los colocan una larga vida, de 105 años. 105 años. Entonces, cuando hablamos de cómo estamos, nos estamos viviendo más, pero estamos viviendo enfermos. Ese es lo que más o menos estamos llegando. Y estamos gastando, cada uno se está tomando sus 3, 4 pastillas de diferente, para esto, otro, y cuatro. Las vecinas que van al consultorio con artrosis degenerativa crónica y le dan paracetamol y ibuprofeno. Sí. ¿Cómo tiene el hígado a sabor, señora? Ese es un dato. Porque no tiene remedio. Y la única solución es, y la segunda es la operación, que es prótesis, ¿cierto? Y no están disponibles. Y las listas de espera son... Hay vecinos que están hace 10 años esperando una prótesis de cadera. Claro. ¿Te fijas? Entonces, el tema es por qué se enferman. Y por si qué no, los 8 millones te operan al otro día. Al otro día. Entonces, y también hay que pensar que casi gran parte de la comida hoy en día está toda intervenida. Con productos cancerígenos, es casi muchos alimentos que ni siquiera nosotros sabemos. Pero ahí opera, ¿sí? Opera el tema, la ley de etiquetado, por ejemplo. Sí, también ayudó un poco. Es cuestión de uno de observar. Sí. Lo más simple para un papá es comprarle, aunque tenga 20 etiquetas negras. Claro. Porque es más barato. Es más barato. Justamente. Punto. Sale más barato eso que una manzana. Y que está más bien una ley, es una normativa que se implementó en el 2010, sí, a consecuencia de una fundación que se llama COACER, uh-huh, que trabaja directamente con el INTA, que tiene que ver por el etiquetado y rotulación de los alimentos que sean libres de gluten. Bien. Y lo sé porque mi hija y yo, como decía en un principio, somos celíaca. Entonces, imagínate, para nosotros es súper complicado conseguir, sí, un kilo de harina. Un kilo de harina para nosotros sale 6 lucas. Sí. Un kilo de harina. Que un kilo de harina normal, sí, te sale ¿cuánto? ¿800 pesos? Sí. 800. Sí. Para nosotros no, sale 6 lucas. Entonces, un pan de molde que tú compras por lucas en el Líder, perdonando, sí, el a mí me cuesta ¿cuánto? 3.600 pesos un pan de molde que es de 480 gramos. ¿Me entiendes? Entonces, como decía aquí Ángel. Nosotros como chilenos estamos enfermos, pero nos enfermamos porque el mismo estado te estresa, pues, porque te tenés que levantar a las 5 de la mañana para poder llegar a tu pega a las 8 de la mañana. También es otro tema. Dos horas en el transporte público, porque te comís los tacos en todos lados. ¿Cachai? Ángel, entonces, tiene la experiencia en este minuto. Estuvo como más de una hora en tanto tiempo. El mismo estrés te va enfermando, porque y si a eso anexamos que después de los 40 nos vienen las enfermedades, ya sea la diabetes, que soy hipertensa, que no sé, imagínate, yo soy celíaca, tengo fibromialgia, tengo depresión, las tengo todas, pero aún así digo, y no te ves, sí. muchos los vemos sanos, ¿verdad? Pero, los vemos sanos, a lo mejor, pero noche a tu casa y decís, ¿qué querés? Se me hace agua a la espalda acostarme, no quiero que me hablen, no quiero que me digan nada. Entonces, ¿qué decís? Perdí tu vida familiar. Exacto. Con tu marido, con tu hijo, no tenés capacidad para escuchar que los niños chicos, ¡ah, mamá! Y tú, no, espérate, es que estoy cansada, que me duele la cabeza, que no sé qué. Entonces, te enfermáis desde el estrés que te genera el solo hecho de levantarte en la mañana para ir a trabajar. Y después que a lo mejor tenía un jefe de miércoles en la pega, o tu compañero que te está ahí aprovechando el piso. Entonces, como decían, pues vivimos en un mundo tan individualista que en vez de decir, puta, te ayuda que termines la pega temprano, claro, pues competitivo, te ayudo para que termines la pega más rápido. No, este weón me lo voy a cagar y le voy a tirar más fichas. Entonces, sí. ¿Es así o no para yo poder irme más temprano? O cuando quieren un puesto también, es peor todavía. Sí, lo que pasa es que aquí, con este sistema, estamos como una llena, así como una llena, así que te tiran una presa y todos tienen que luchar por ella. O sea, no, y tú no, por lo tanto, tú tienes que competir. Y si toman como un sistema sano, el siempre competir en la vida. ¿Entiendes? Todo, por todo hay que competir. Por todo, o sea, te levantas y todo el día tratando de competir con otro. Y no logrando cosas porque querés lograr, sino que porque tienen que competir. La gente, yo escuchaba mucho, por ejemplo, en el tema de la educación, acuérdense, los chiquillos, hoy día escuchaba que en los países, en Finlandia, parece que el país que mejor tenía el sistema educacional, sí, eran 21 horas, y acá en Chile son 42, o sea, el doble. Y aquí los chicos ya están, decían los profesores, hoy a las 3 de la tarde no tenéis cómo hacer concentrar un cabro, no tenéis cómo tenerlo concentrado. Yo me acuerdo cuando se hizo esta modificación del tema de la educación, era para que los chicos nos llevan a traer a sus casas, ¿no es cierto? Esa fue la esencia del tema. La jornada de escuela completa. Exactamente. Y hoy en día los chicos igual llevan tarea a las casas y están hasta las 4 o 5 de la tarde igual. Sí. Por lo tanto, esa esencia se perdió. Y los chicos llegan a la casa a hacer tarea igual. Por lo tanto, también desde esa etapa ya se van estresando. Ya lo son muchas horas, es como 8 horas laborales. Claro, pues. O sea, es casi lo mismo. El chico casi, no sé, para los 7, 8 años ya está trabajando 8 horas. O sea, oye, sí. ¿Qué sentido tiene? Sí. Yo pienso que la educación también está mal planteado en ese tema. No sé, porque tú mirás, hay niños que tienen 13 ramos. Y tú le preguntas a los dos, al año después, ¿qué se acuerda de esos 13 ramos? No se acuerda nada. ¿Por qué no le enseñáis 5, pero bien, cosas que le van a servir para su vida? Pero no, lo que pasa es que saturarlo en cosas. Esa de la jornada completa, recuerden que fue implementada no solo para hacer repaso o en las tardes, sino que era para justamente recrear otras actividades, como folclore, danza, deporte, otro tipo de recreación. Sí, que estaba justamente bien, que eran las 6 horas más o menos de estudio, y las otras no eran para reforzamiento como lo están haciendo ahora. Sí. Es que pasar materia o avanzar en que lo que están atrasados, pero no, era para actividades, y con eso tú sacabas un poco el estrés a los niños, con cosas recreativas, sí, con baile, con danza, con deporte, con otro tipo de actividades, pero no hay talleres tampoco, porque también tienen que entrar a pagar talleres. Claro. Esa es una parte. Según lo que dice Ismael, yo creo que está bien pensado, o sea, no para nosotros ni para los niños, sino para el sistema. Exacto. Estamos entregando mano de obra que ya está adecuada a las 8 horas, a la sobreexigencia. Sí, claro. Vienen listos. Estáis preparando, bueno, los cabros para... Y el que salió del sistema escolar no sirve. Va a hacer comercio ambulante. Claro. Bueno, y si uno lo ve, todo esto, ¿no es cierto?, lo arrastra el sistema de mercado neoliberal. Pues. Exacto. Porque uno, ¿cierto?, como papá, uno se levanta a las 5:30, 6 de la mañana, se levanta corriendo, trabaja todo el día corriendo, ya tratando de calzar, ¿no es cierto?, la pega que le entregaron, llega a la casa corriendo para tratar de convivir con la familia, y duerme corriendo para despertarse temprano corriendo, ¿ya? Y eso lleva a los niños también, ¿no es cierto? Hoy que ver papá, hoy que no tengo tiempo para verte ahora, ya no lo revisan las tareas. Entonces los cabros chicos prácticamente se crían, ¿ya?, viéndonos a nosotros correr. Que la mamá no tiene tiempo porque la mamá también trabaja o está preocupada. Entonces los cabros chicos dicen, ¿qué me escucha a mí? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Y uno dice, no, si el mercado no tiene nada que ver, pero arrastra, tiene toda una problemática que va arrastrando, ¿no es cierto? Que ya no tenéis que estar trabajando, y si tenéis un tiempecito más te podéis buscar otra peguita, porque tenéis que, no sé, pues, te compraste un autito, tenéis que pagar la cuenta, o te compraste una tele, o tenéis que darte un gustito, tenéis que buscarte otra peguita, porque ya tenéis ese arrastra todo el sistema, va arrastrando a la comunidad. Exacto. ¿Cierto? Eso va arrastrando a la familia, a los papás, a los hijos, y eso va en desmedro de la calidad de vida que nosotros llevamos. Esa es la, claro. Por eso la discusión es más profunda. Claro. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Exacto. ¿Fija? No es solamente qué constitución o cuáles son las demandas prioritarias, sino que es más profunda que eso. Claro. Yo creo que esos debates hay que darlos después. Sí. Claro. Bueno, hay hartos temas que realmente se han tocado. Dos horas que más o menos duraron los cabildos. ¿Eh? Sí, sí, sí, sí. Pero qué bueno conversarlo con ustedes, porque son distintos puntos. Gloria vive en el sector donde estuvo la tragedia más grande que en estos 10 días, que fue del Kaiser. Fue el tema principal. Ella lo vivieron muy cerca. Vieron cosas que no vio el gobierno. Sí. ¿Ah? Sí, vos, que lo comentábamos al principio también, sobre lo que pasó con el líder, lo que pasó con Kaiser, con la gente, los 5, que no sabemos si fueron 5, a lo mejor fueron más. Dentro de eso, no lo sabemos, porque bueno, posiblemente... El debate de Joshua, que sí. No se revisaron el tema de los... De las perforaciones. Que tenía 3 perforaciones, sí. Eso también lo está yendo el servicio médico legal, que eso también... Llevó a medio tapado. Está medio tapado también. Hay muchas cosas. estamos hablando del fútbol, los niños también quieren, están desesperados ya por ir a jugar, está parado el fútbol aquí en Renca y en todo el país, y también estamos viendo de que los mandaron a hacer a todos cabildo, pues mientras que se alarga todo, ¿ah? Pues mientras que arreglamos el país, claro, mandemos a hacer cabildo a todos, entretengamos para que no llenen las calles. Yo creo que no hay que parar, chiquillos, las calles están abiertas, las grandes alamedas, como decía Allende, ¿ah? Se ha estado estos 17 días, pues 17 días llevamos, llevamos 17 días y no ha parado. Sí. Hay una manifestación hoy día de paro nacional, de la ANEF, de la CONFA, de todas. Y realmente han llevado ya una buena cantidad nuevamente, como le pasó a Ángel. Tuvieron que desviarle el camino, así que las manifestaciones no paran. Y ustedes van a seguir a lo mejor participando en Cabildo y viendo que el camino, el mejor camino, es lo que lo está viendo la gente, una nueva constitución. Y eso yo creo que va a dejar un poco más tranquila a la sociedad. Entre paréntesis, pero primero, lo que dicen, empezar con lo que está pidiendo, las prioridades, las demandas, y ahí mismo, en paralelo, ir empezando con una asamblea constituyente, cosas, y seguir conversando todo hasta llegar a hacer una nueva constitución y que los tomen en cuenta, que es lo principal, que la vez pasada parece que el Ejecutivo pescó el papelito. Lo metió en el cajón de abajo. No, es que tenemos también, otra cosa que nos hablamos, un minuto cada uno, lo local. Acá cambió un poco también, porque estamos con un alcalde de oposición. Antiguamente estábamos con una alcaldesa en la cual ella dirigía, igual que como dirigía en esos tiempos Pinochet. Entonces, obviamente, acá no. Acá yo he visto un cambio y reconozco al alcalde de haber hecho este tipo de macrozona para conocernos, porque realmente... yo no conocía a muchas. Yo tengo 16 años acá haciendo radio, del año 98, que comenzó con otra radio, más esta después, y fíjate que no veía mucha gente o muchos líderes, o no se notaban. Y ahora me he encontrado con una cantidad de líderes aquí en Renca, y gracias a lo que está haciendo el alcalde, de reunirnos, a lo mejor también nos ayudó el de los fondos concursables, de hacer cosas. Entonces activó lo que estaba desactivado, los que lo habían desactivado. Muchas duraron, otras bajaron los brazos. Nosotros perduramos 20 años haciendo esto y realmente no me imagino cuántas más han durado después de eso. Hay muchas que siguieron luchando, porque muchas las cayeron. Muchas juntas de vecinos. Sí. ¿Cuántas juntas de vecinos ni siquiera tenían personal jurídica? Y se encontraron con que nadie hacía nada en las juntas de vecinos. Y ahora, nuevamente, volvieron a retomar todas las actividades. Y por eso, en eso yo le agradezco lo que está haciendo el alcalde. Bueno, en ese sentido. Sí, bueno, y sobre todo, ¿no es cierto?, que ahora... recuerden que antes nosotros las directivas, las juntas de vecinos de repente desaparecían, ¿no es cierto? Sobre todo cuando habían plata y nadie se hacía responsable. Ahora nosotros somos representantes legales de la población, o sea, nos tenemos que ser responsables de las cosas, ¿no es cierto?, que se hacen. Ya tenemos una responsabilidad, no era como antes que las juntas de vecinos o los clubes deportivos desaparecían y hasta ahí nomás llegaban, pues. Y eso es una labor muy importante del alcalde. Sobre todo nosotros como dirigentes, ¿no es cierto?, que participamos, nos escuchan, ¿ya? Eso también eso es bueno. ¿Ya? Nos escuchan nuestras propuestas o nuestras peticiones. Y lo otro que sabemos lo que están haciendo las juntas de vecinos, que eso es bonito, sabemos todo lo que está haciendo cada junta de vecinos, porque obviamente, gracias también a las redes sociales y todo esto, todos informamos de las cosas que están haciendo cada población. Claro. Y qué da gusto cómo se ha activado. De la forma, cada junta de vecinos con distintas ramas, yo le llamo ramas en el sentido que tienen zumba, tienen deporte, tienen cosas. Entonces, eso hace también ayudar. Hay hasta yoga por ahí en alguna. Sí. Entonces, ¿qué mejor? Mira, lo que pasa es que acá en Renca, yo siempre le he dicho que Renca es una comuna dentro de esta gran ciudad, de este monstruo de ciudad. Pero Renca es como un pueblo de campo. Yo lo veo siempre como un pueblo así bien campestre, que todos nos conocemos, y eso a mí me encanta de esta comuna. que de una u otra forma, no sé, por el día domingo vaya a la feria y te encontré con 15, 20 personas que conocí. Yo no voy a la feria porque... no, yo no sé, que a mí me encanta, lo encuentro agradable, conversáis con gente que a veces no ves. Aquí tú sales y tú sabes quién es tu vecino al frente, la persona que está al lado. Que yo creo que en Santiago, no sé, si todas las comunas se da ese esa relación de saber quién está ahí, o sea, que somos personas que vivimos dentro. Si lo sacaran la feria, yo creo que ahí vamos a empezar a perderla, porque claro, sí. en mucho yo creo que, como dice él, los encuentros son en la feria. Muchas veces vaya a la feria y encontrar, hola, ¿cómo estáis? Ah, para mí también en las canchas, ojo. Bueno, que tú también, pues estáis todos los fines de semana en las canchas. Oye, de hecho a mí ya mi señora ya como que está dudando de mandarme a la feria, ya, porque me muero más que ella. Antes yo la acompañaba y no de así cortito, ahora me manda a la feria y... Pero eso es bueno, por eso que digo que es bueno, porque se conoce todo Renca, hay mucho, cuando se fue, ahora mismo que fueron a este cabildo que hicieron genial, más de 400 personas, yo no fui, a veces me he ido 401, ahí. No, hay varios que no fueron, tampoco fuiste, no, yo por trabajo no alcanzaba a llegar, por mi trabajo que tengo, entonces no alcanzaba a llegar, pero sí, pues me encantó que hayan hecho eso, porque también sirvió para que Ángel hiciera su cabildo acá, otros hicieran su cabildo, ¿por qué? Porque fue la muestra. Para muchos, porque nunca hayan hecho un cabildo, a lo mejor. Nunca hayan estado en un cabildo. Posiblemente, ¿cuáles eran las preguntas o cómo lo íbamos a formar? Pero esto sirvió como ejemplo para que todos empezaran a hacer cabildo. Ahora están todas las poblaciones haciendo cabildo. Y eso, ¿por qué? Porque hay muchos dirigentes nuevos también. Pues hay que pensar que hay gente que por primera vez es presidente de la Junta de Vecinos. No, o primera vez. Sí. Electa, y eso es bueno, pues. Tú sabes que la Junta de Vecinos era la señora que decía ya tú. En muchas poblaciones hubo eso. Estaban destinadas. Exacto. Fueron destinadas. También un mensaje un poco también a la gente, a los renquinos. Que participen más en distintas organizaciones. Nadie te está diciendo que pertenezcas a algo que tú tal vez no quieres ser. Pero acá, afortunadamente, esta comuna hay de todo. Si te gusta el baile, tienes que participar en alguna organización de baile. Si quieres una para hacer deporte, hay de deporte. Si quieres participar en una junta de vecinos, acérquense a la junta de vecinos. Hay, ¿cómo se llama? Gente van a hacer clases. Bueno, un recado, ¿verdad? La municipalidad está haciendo un par de talleres en el Club San Joaquín. Va súper poca gente y es gratuito. ¿Cómo se llama? La municipalidad manda monitores, gente que los prepara, o sea, un profesor de educación física que le está haciendo a los chiquillos el día lunes, le están haciendo clases de fútbol, un profesor, entonces, gente que viene de la municipalidad, gente que es gratuito después de las 7, 8 de la tarde, y la gente no participa muchas veces. Yo creo que la gente tiene que atreverse más a participar en comunidad, a quitarle los espacios a los malos, por así decirlo, que a la gente que no quiere que nos estemos en las plazas, que comemos los espacios públicos. Por lo tanto, hay una infinidad de cosas que la gente puede participar y que lo haga. El problema, como decían todos ustedes, estamos llegando a la pega tan cansados, estresados y mentalmente estamos tan mal que a veces lo único que quiere es llegar del trabajo y tirarte. Sí. Y no salir para ningún lado y olvidarte de todo. Pero sí, yo creo que siempre hay que mentalizarse, aunque sea los fines de semana, hacer quebrar de sábado. Que tengo yo eso de todos los viernes. Quebrar. Hacer vecindad. Hacer vecindad, comunidad. Sí. Aunque bueno, yo tengo todos los días gente acá, invito, igual me aprendo mucho de las personas que traigo, porque también he traído mucha gente. Tuve a la Seremi del Trabajo, que es nueva también. Tuvimos algún diputado, tuvimos a Andretta Sack, Core. Hemos traído a mucha gente, abogados, psicólogos, todo. Esta semana vamos a tratar de tener un psicólogo justamente para hablar de lo que está sucediendo, porque no solamente en los adultos el problema mental, sino que los niños hoy están un poquito estresados por lo que está pasando, y hay que ver cómo y recomendar un poquito cómo solucionar este problemita que tienen, y lo que están viendo, que ya tuvieron en paro con el paro de los profesores. Ahora, otras 2 semanas más, entonces ellos también se preocupan, mamá, ¿hasta cuándo voy a tener que estudiar? Porque ya les dijeron que el 15 de enero terminaban algunos, ¿me entiendes? Entonces, con otra semana más, 2 semanas más, se preocupan. Va a estar todo enero estudiando. Claro, voy a salir el 15 de febrero y vuelvo el 18. Y el problema es que te desprograma todo porque posiblemente hay ¿cómo se llama? Colegios que van a estudiar los días sábados. Sí. Van a recuperación de clases los días sábados. Entonces tú tenés programa, a lo mejor justo tenías un sábado para salir o un sábado domingo, y vamos a tener que estar todo este sábado, este mes, posiblemente, esperando que termines de pero ¿sabes qué, sí, Raúl? Sí. Mira, yo el otro día escuchaba algo muy cierto. Yo iba en el transporte público. ¿Ya? Y una señora de edad me dijo, ¿sabe qué, mijita? Si tengo que andar 3 horas arriba de la micro, no importa, me lo banco. Pero si esas 3 horas me van a significar que el día de mañana voy a tener una pensión digna, prefiero más. Puedo estar todo el día en la micro, arriba de la micro, y no me va a importar. Entonces yo creo que es el pensamiento igual colectivo de la gente. A lo mejor, pucha, ahora como decía Ángel, se demoró más de lo presupuestado porque cortaron el tránsito, o yo a lo mejor voy a buscar a mi hija, o tengo que ir a dejar el entrenamiento y tengo que tomar vía alternativa en el vehículo porque hay taco en todos lados. Pero tú veis más allá. No veis que hay un taco, veis que hay una movilización. Por lo tanto, se está congestionando Santiago, pero porque hay una movilización que me va a beneficiar a mí, a ti y a todos. Porque así como han dicho la mayoría, a mí me carga hablar de los fachos, de los comunistas, los socialistas, somos todos iguales. Pero te da risa a veces ver en las redes sociales, en Twitter, como los, entre paréntesis, fachos, dicen, ya, oye, pues por culpa tuya, comunista tal por cual, que tenés, sí. ¿Me entendí? Entonces, aquí no se trata un tema de política, de politizar esto. Es que aquí hay varios, a lo mejor pueden tener distintos... Es como lo que yo, y como lo que tú decías, bueno, en un principio, el tema de los niños. Mi esposo tiene su ideal político bien enmarcado. Yo tengo el mío súper enmarcado, pero para explicarle la situación a mi hija de 10 años, dejamos la política partidista de lado. Pero sí, y se lo explicamos de una forma que ella tratara de entender y que no tuviera marcada, no, es que sabéis qué, los de la derecha o no, los de la izquierda, porque al final eso los confunde más, porque ellos no entienden la política aún partidista, sí. Pero la tolerancia es un tema. La tolerancia es un gran tema hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, mira, yo tengo mi pensamiento político, pero hay gente que por ejemplo, si uno expone, mira, sabes que yo pienso de tal forma, o antes de, esto fue como antes de esta pequeña revolución, alguien que no estaba de acuerdo contigo por las redes sociales era capaz de decirte lo que se le ocurría, porque tú pensabas diferente. Yo pienso que todos tenemos el derecho a pensar como nosotros queramos y hay que respetar que esa persona piense de una forma diferente a uno. Hoy pienso que hasta antes de esto, todos los que salían a la calle eran comunistas. Y por ejemplo, y al principio de esta manifestación también se trató de tildar de la misma forma. Se dijo la violencia y la gente de ultra izquierda que no quiere nada con el sistema. Por ahí se fueron viendo el tema. Pero cuidado con eso, porque esa parte porque la gente tiene que tener un poquito más tolerancia, que alguien tiene que pensar diferente a uno. Que la idea del otro también, no porque no es igual a la mía, este gallo hay como casi que pegarle un palo en la cabeza porque no piensa igual que yo. Cuidado, porque eso es súper peligroso. Acuérdense lo que nos pasó en el pasado por pensar de esa forma. Eso que hoy día hay que escucharnos. No, tal vez no voy a estar de acuerdo en muchas de las cosas que diga la persona. Sí, no voy a estar de acuerdo. Pero también tengo que respetar que esa persona también tiene una libertad de pensar como ellos quieren. Claro. Esa es la idea. La idea es que hoy necesitamos la unión de todos y el mismo camino. Esa es la verdad. Aquí los partidos quieren a un lado. Sí, no estamos en guerra, señor. Al contrario, estamos el 80% pensando lo mismo. El 80%. Así que gracias, chiquillos. Oye, este pequeño cabildo entre nosotros y mucha gente que nos está escuchando también y va a seguir escuchando porque va a estar en la repetición también de Facebook Live y también se va a repetir en la radio online de Renca Contigo. Así que esto va a seguir para rato. Tenemos muchos temas y las prioridades, yo creo que el 80% de los chilenos sabe. Exacto. Sí. Sabe cuáles son las prioridades. Así que les doy las gracias por estar con nosotros. Esta semana vamos a estar con hartos dirigentes. Esa es la idea mía, de estar con hartos dirigentes, porque es un tema que en todos los puntos, en todos los ámbitos, en una población donde hay muchos adultos, que donde don Patricio, también aquí Ángel, tenemos una cantidad enorme de adultos, son poblaciones muy antiguas, y una población nueva donde vive la... Bebecita de Patricio. Sí, son gente joven, que no pasa mucho. Pero yo vivo en el año 85 en Renca, entonces he vivido... No, pero yo le hablo... Che, pero acá hay gente de 80, 90, sí. E incluso de 100, aquí sí. en estas poblaciones, y no es chiste. Así que también, y por supuesto que Ismael trabaja con puros jóvenes casi en el fútbol, niños, jóvenes. Entonces, él, hay varias miradas, y esas miradas que realmente todos están con una demanda, si tú te das cuenta. Todos con una demanda, jóvenes, niños, adultos, y también, por supuesto, la clase media, que realmente se necesita cambiar. Acá los beneficios... Que a mí todos me dicen clase media y yo no soy de clase media. No, pues soy pobre. ¿Sabías tú cuál es la clase? Es que aquí en Chile, la clase media es el que gana 500 lucas para arriba. No, ni eso, ni no, eso. Sobre ni eso. 351 mil pesos, tú eres de la clase media. Si ah, ¿te están hablando de eso? Si tú ganas sobre 351 mil pesos, ¿eh?, eres de la clase media. Y si en una familia trabajan dos y ganan el sueldo mínimo... Es que tú sabes tú que con 351 mil pesos tú eres pobre, tomas todos los beneficios igual. Claro. Estoy hablando yo de 500 mil pesos para arriba, tú pierdes todos los beneficios. ¿Me entiendes? Con sí, 500, sí. Es por los quintillos. Sí. Gratuidad, con 350 mil pesos que llega a la casa, te subsidian. Es que estamos hablando de eso, ¿verdad? Yo estoy hablando independiente de 350, 500 lucas que gane cada persona. Bueno, ya hay un millón en la casa. Sí, ya. Entra. Pero la Seremi del Trabajo lo dijo aquí y ya esa reforma cambió. Ahora, por ejemplo, para la gratuidad, ya no van a sumar a los niños trabajando. Entre los 18 y los 24 años, eso apareció ahora el 1 de septiembre, la nueva ley, que nos van a tomar en cuenta el trabajo de los niños. Ni que muchos están trabajando y estudiando, de 18, y qué pasaba, que a lo mejor el primero se sumaba todo a esta ficha de protección social que le llaman. Ahora no, desde el 1 de septiembre cambió la ley. Ahora eso, el niño que está trabajando ya no se suma a los papás, al ingreso. Entonces ahora los niños que están trabajando, para dar un ejemplo, el caso mío, el mayor tocó gratuidad, no sé cómo, pero se hizo unos movimientos, no sé cómo, pero el segundo no hubo. Claro. ¿Por qué? Porque le sumó, porque él está trabajando y estudiando. Claro. Le sumó. Pero ahora no, dice que no, dice que ahora esto no se toma y se deja todo, solamente el sueldo de los papás. Exacto. Entonces puede salvar a muchos con la gratuidad. Así que, gracias chiquillos. Bueno, qué lindo. Gracias. Interesante. Gracias. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes. Nosotros nos vamos hasta mañana desde las 18 horas. Renca contigo. Nos pasamos un poquito, pero bueno. Está muy buena la conversa, parece. Ya, hasta mañana. Chao, chao. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Cada día, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Bella, querida, no me ha sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, que no me sienta bien, bella, querida. Piensa en mí, siempre piensa en mí. Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Ven, ven.